para esta clase de hoy, usted necesita, señor estudiante, conocer lo que es una función continua. Buenos días, profesor, ¿puedo pasar? Sí, señorita, función continua. Función diferenciable, regla de la cadena, otro resultado. Función continua, función diferenciable. Teorema del valor intermedio. Teorema de Bolzano. Teorema del valor medio. Regla de la cadena. Como yo le digo, toda clase hay una, siempre una conducta temprana, que es lo que el estudiante debe conocer para poder comprender los otros conceptos. Pero a eso es que me estoy refiriendo. Entonces, en la clase de hoy, en la próxima clase de hoy, usted necesita mínimo estos conceptos. El concepto de función continua, el concepto de función diferenciable, el teorema del valor intermedio, el teorema de Bolzano, el teorema del valor medio y la regla de la cadena. Ahora, ya les voy a decir, más que todo, los conceptos, porque estos sí son conceptos, los teoremas. O sea, ¿dónde los vio y para qué los necesita en este curso de sistemas dinámicos? El concepto de función continua es un concepto genérico. Es decir, si usted estudia matemática y está viendo un curso de qué semestre es este, de sexto semestre, o séptimo, imagínese, y no tiene claridad qué es una función continua o qué es la continuidad de una función, pues está mal, bien mal, anda mal. Son dos conceptos clave del análisis o del cálculo. Continuidad de funciones y diferenciabilidad de funciones. Esto es importante porque son las funciones que son buenas para trabajar. Las funciones continuas y diferenciables con derivadas continuas son las funciones buenas para trabajar. O sea, es que estudiar matemáticas es aprender cosas y saberlas usar. La esencia, vuelvo y les repito, ya les dije en la clase anterior, del matemático es saber tener la consistencia para demostrar las cosas, los resultados. Si no, no es matemático. Pregúntenlo en cualquier parte, aquí mismo en Colombia, en la Universidad Nacional. Ahora vamos a vienen para el evento unos profesores de la Nacional, después tuvieron otra de Serafín. Es la esencia de cualquier matemático. O sea, el matemático se distingue porque, o se diferencia, hace la diferencia, porque él debe estar en capacidad de demostrar cualquier resultado dentro, estándar, dentro de la matemática, lo normal. Si ya es de punta, pues obviamente que no. Pero dentro de, o sea, si usted ve hasta análisis funcional, debe estar en capacidad de mostrar resultados en espacios de función. Por ejemplo, hubo una sustentación hace poquito de un trabajo de William, del estudiante William, ¿cierto? ¿Qué hizo él? No sé si ustedes entendieron. No fue un trabajo de investigación, nada de esas cosas. Fue un trabajo de profundización. La mayoría de los trabajos de grado deben de ser de ese tipo. Es difícil hacer una investigación, casi no se hace investigación de verdad ni en grupo interdisciplinario, pero sí se pueden hacer trabajos de profundización. Él colocó un cartel acá al lado izquierdo donde decía: para poder llegar a lo que yo, o sea, en lo que yo quiero sustentar en mi trabajo de grado, usted deben de recorrer este camino, usted escribió. Espacios que... No, antes de eso. Vectorial. Si usted no puede hablar, o nadie puede hablar de espacios normados si no tiene vectores. Porque uno habla de la norma de quién, de un vector. ¿Sí? Entonces, espacios vectoriales. ¿Cierto? Primero, espacios vectoriales. ¿Dónde vio usted esos conceptos? En los cursos de álgebra lineal. ¿Y dónde vuelve y lo necesita exactamente? En un curso de análisis funcional. ¿Por qué? Porque el análisis funcional son los mismos conceptos del análisis, pero en espacios de funciones. O sea, los elementos, los individuos, los objetos con los cuales usted trabaja en análisis funcional, ¿cierto? Son funciones y son elementos de un espacio, de un ambiente. Ahora, esas funciones pueden ser en tiempo continuo o en tiempo discreto. Entonces pueden ser, por ejemplo, sucesiones y series. Se usan mucho las sucesiones y las series porque es el caso discreto. Y en el caso continuo, pues espacios de funciones continuas. Por eso se habla funciones continuas que van de, por ejemplo, de 0, 1 a R. Todas las funciones continuas de 0, 1 a R. Eso es un espacio de función, ¿cierto? Claro, eso se ve en topología también, en análisis real. O sea, este conjunto de todas las F que van del intervalo 0, 1 a R, tales que F es continua. Este es un espacio de funciones continuas que están definidas sobre el intervalo cerrado 0, 1. Y la generalización de esto simplemente es el punto de la F que va de un intervalo cerrado de la recta real con valor real continua. Este es el espacio de funciones continuas. Y este es el espacio de funciones continuas, pero caso particular de este. Este es el que llaman en los libros de análisis y topología C de AB. Esto ya lo deben saber ustedes, porque esto no es de análisis. Funciones continuas. Entonces, simplemente, pues, hizo, digamos, para. Eso es como una conducta de entrada. Espacios vectoriales, espacios normados, espacios métricos, espacios topológicos. Espacios medibles y luego sí espacios de sobolev. Necesita recorrer algo. Pero repito, ¿dónde vio usted, por ejemplo, vuelvo y repito, espacios vectoriales? Un espacio vectorial es un conjunto, ¿sí?, con dos operaciones. Operaciones, o ya, leyes de composición interna. Y este conjunto es un conjunto de vectores, pero no necesariamente flechas. Los vectores pueden ser funciones. Pueden ser sucesiones, pueden ser series. Espacios vectoriales, luego espacios normados. ¿Qué es un espacio normado? Pues un espacio vectorial donde se le dota de una norma. Pues aquí se define una cosa de esto, que va de B, producto cartesiano con B, en R. Coge dos elementos, ¿cierto? Una X y una Y. Estos ya son elementos de vectores y si el diagnóstico y le anota la, bueno, y inicialmente sería de así, ¿no?, de B a R, uno solo, digamos, a X, y le asocia la norma de X. Y esta satisface, ¿sí?, la no negatividad, o sea, la norma mayor o igual que cero. La norma es cero si solo si X es cero. La norma de un escalar por un vector es el valor absoluto del escalar por la norma del vector y la desigualdad triangular. Esa es la propiedad que tiene. Lo importante de esto es que esto que acabo de escribir acá es una función continua. Luego, espacios métricos, ¿cierto? Entonces, ¿dónde ve espacios normados? En los mismos cursos de álgebra lineal, en los mismos cursos de cálculo. ¿Dónde ve luego espacios métricos? En los cursos de análisis. Yo he orientado 50.000 veces esos cursos. ¿Sí? Entonces, en los cursos de análisis, en el curso de topología nuevamente, en el curso de análisis funcional, la primera parte es de espacios métricos. ¿Dónde es espacio topológico? Ahí sí hicieron el curso de topología. ¿Dónde es espacios medibles? En un curso que llame, puede ser teoría de la medida, o puede ser un curso de análisis con el libro de Walter Rudin, que es un libro de inglés, de los libros clásicos, que aquí había un volumen elevado. Y luego para llegar a los espacios de Sobolev, que es un poquito delicado. Entonces, eso es lo que él hizo. Bien. Lo importante es lo que se le reconoce, digamos, a ese estudiante o a esa persona que haya hecho eso, es que comprendió algunas cosas que no son fáciles de comprender, porque ya es una matemática ya, o sea, son de varios niveles de comprensión, por lo menos 3-4 niveles de comprensión. Eso, ese es el mérito del trabajo. Bueno, entonces, como ustedes se dan cuenta, siempre estaba trabajando con funciones continuas y con funciones diferenciables, derivables. Esos dos conceptos son conceptos que siempre hay que tenerlos claros para el curso que usted vaya a ver, a tomar. Entonces, les comento. En primer lugar, póngame bien cuidado porque si no uno pierde tiempo. Es que estos cursos ya son, digamos, dentro de la carrera de ustedes. ¿Cuáles cursos? Me refiero a un curso de sistemas dinámicos, a un curso de topología, a un curso de análisis funcional. Son cursos ya especializados, ¿sí?, en una carrera de matemáticas. Son cursos especializados que requieren de unos conocimientos, de unos resultados bien cimentados, bien fundamentados, bien, que sirvan de soporte. Vuelvo y les repito, uno de esos conceptos de función continua o continuidad de funciones. Ahora, las funciones no son solamente de valor real y variable real. ¿Vio? ¿Para qué vio cálculo vectorial? ¿Para qué vio? Pregúntese. ¿Para qué vio cálculo vectorial, hombre? Para ver la diferencia entre una dimensión y dos o más dimensiones. El concepto de función de valor real y variable real es lo más sencillo, porque es lo que se viene trabajando desde el bachillerato. Desde el bachillerato se trabaja, pues lógico, se enseñan funciones. ¿Cómo funciona? Y no, cuando le enseñan trigonometría, se dicen funciones trigonométricas. O no es así, no estoy diciendo mentira. Y eso lo hacen en grado décimo. ¿Cierto? Siempre. En cálculo, en 11, ¿qué les enseño? Límites. ¿Y límites de quién? ¿El límite de quién es? Pues de una función. ¿Derivada? ¿De quién? De una función. Cálculo 1 en la universidad, lo mismo. Límites y derivadas y continuidad y todo. Y otras llegan al curso de topología. Yo he orientado muchas veces eso. Curso de análisis funcional, o como le llaman. Y no tienen claro el concepto de función. Pues no todo, pero sí la mayoría, que eso es lo triste, la mayoría. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque las funciones no son solamente de valor real y variable real. Por ejemplo, vuelvo y les repito. Yo estoy parado acá, en este punto. Y ubico este punto, acá donde está este marcador. Tiene unas coordenadas para ubicarlo, y para reconocerlo, unas coordenadas espaciales, que son tres en este caso. Aquí es X, eje Y y el eje Z. Pero también por acá pasa una corriente de aire. También tiene una temperatura. ¿Sí entienden? Al menos eso, cinco coordenadas. Entonces, claro que existen las funciones de más de una variable, entienda. Para eso, para que se den cuenta, en la realidad, en el mundo real, en la vida real, existen funciones de más de una variable. Entonces, no son solamente estas funciones de R en R, funciones de valor real y variable real, las que existen. No, existen funciones que van en general, por ejemplo, de Rn a R. Por ejemplo, una función que vaya de R, R5, bueno, no, pongámosle más fácil, de R2 a R. Este tipo de funciones se estudian en cálculo vectorial. Allá se enseña. Y en los programas, los microdiseños, allá están. Se llaman campos escalares. Campos escalares. ¿Por qué? Porque envía un vector, o sea, una n-pla o una pareja en un real, en un escalar. Por ejemplo, acá, coge la pareja xy y le asocia, por ejemplo, x más y, que es un real. R2 a R. Están las contrarias, ¿cierto? Las que van de R o de un intervalo de la recta a R, por ejemplo, a Rn. General de R a Rn. De R a Rn. Ya les doy un caso particular de esto, muy conocido. Estas funciones se llaman, se les conoce como funciones vectoriales. Cogen un escalar, digamos un T, la asocian G de T, y G de T es una n-pla. Tiene n componentes. Por ejemplo, las que cojan, vayan de un intervalo que es un subconjunto de la recta, a R2. ¿Sabe cómo llaman estas funciones? Curvas planas, curvas planas. Curvas planas. Cogen un intervalo acá y le asocia un elemento de R2. Una pareja. Por ejemplo, usted tiene esto, por decir algo. Acá tiene, ¿qué le digo yo? -2, 2, 0. Acá tiene, bueno, que aún no más esto, esto no lo escribo. Acá tiene 4. La imagen de 2 es 4. Y la imagen de -2 es 4. Y tiene esta concavidad hacia arriba y esta concavidad hacia arriba. Esto se conoce en el bachillerato, porque esto es de bachillerato. Esto es la gráfica de una función cuadrática, ¿cierto? Y es un segmento de parábola. Un segmento de parábola, o sea, un pedazo de parábola, porque la parábola se extiende. Tiene como dominio -2, 2. Y la imagen es donde cae, pues en R2, en el plano. Plano del tablero, o en el plano de la hoja de papel, o en el piso, donde sea, en R2. Esa función que está ahí. Coge un T, o un X, como lo llame, y le asocia, llamémoslo que esta función sea G. Voy a poner así como importación, como dijo G. Entonces, esto es G de T. ¿Quién es G de T? Un elemento de R2. ¿Cuáles son? Pues los puntos que están acá, porque estos son infinitos puntos. Esos puntos tienen un T, la altura acá, eje de T. O sea, tiene un T y la altura, ¿quién es? Ustedes hicieron bachillerato. ¿Quién es? T cuadrado. Eso es todo. Y esta es una función de R a R2. Entonces, las funciones que van en general de R o de un intervalo de la recta. Bueno, las que van de un intervalo de la recta a Rn se llama a R2 se llama parametrización de curva plana. Las que van de un intervalo de la recta a R3 se llama parametrización de curvas en el espacio. Por ejemplo, cuando ustedes van y caminando por allá, encuentran un árbol, un bejuco que enreda así, se llama una hélice. Muy diferente de hélice circular, hélice. Ese va de un intervalo de la recta a R3, porque está entrando en un árbol, entonces está en el espacio. Ese es el problema de ustedes, grave, pero grave, que acá no pasan algunos. Entonces hay que tener claro que hay funciones que van de Rn a R, que se llaman campo de escalares, y tienen toda su geometría y todas sus propiedades, las derivadas. Ya les expliqué qué día en la clase anterior, espero no perder el tiempo, porque no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Yo así no le puedo poner otra porque apruebe como diablo. Aquí en este curso yo, y en lo que sea, yo siempre tengo un mínimo. ¿Sí? Un mínimo. Entonces, por ejemplo, de R2 a R, como digo, campo de escalares. Estos son contrarios, funciones vectoriales. Y la conjunción de las dos son las funciones que van de Rn a Rm. Esas se llaman campos vectoriales, que mandan vectores en vectores. Y lo que estudiamos en este curso es cuando n es igual a m, o sea, los que van de Rn a Rn. Estos son los que necesitamos. Entonces, mire, vuelvo y les repito: funciones de valor real y variable real. No necesariamente el dominio es toda la recta real, puede ser un intervalo, cualquier subpunto de la recta. Y ojo, y los del dominio tienen que ser puntos abiertos. Funciones de Rn a R, campos escalares. Eso hay muchos en ahí. Vuelvo y les repito lo que le nombré. La temperatura es una escalar. La velocidad es una escalar. ¿Está claro lo que estoy diciendo? O sea, que hay ejemplos en el mundo real de campo escalar, de funciones que van de R3 a R, por ejemplo. Funciones de R2 a R, hay muchas. Eso se llama campo escalar. Lo contrario, de R a Rn, se llaman funciones vectoriales. Casos típicos, parametrización de curvas planas, tal cual como la ve aquí el ejemplo elemental, y parametrización de curvas en tres dimensiones. Y la conjunción de todo, o sea, la conjunción Rn en Rm, que llaman campos vectoriales. Caso particular, cuando n es igual a m. Proceso de linealización, eso, y la derivada, que es la matriz jacobiana. Entonces, ahí ustedes tienen claro este concepto de función continua. Ese es el problema, función continua. Entonces, ¿qué caracterización tiene la función continua para conocer? O la continuidad de funciones. Esos son conceptos, pues, que ustedes ya han visto. Entonces, hay dos tipos de continuidad. Continuidad puntual y continuidad uniforme. Continuidad puntual y continuidad uniforme. De las dos, la que tiene más utilidad, o sea, la que común y corriente se maneja, es la puntual. La uniforme se estudia en los cursos de análisis, por ejemplo, análisis real. Entonces, en los cursos de análisis real se estudia la continuidad uniforme. La definición de continuidad, ¿cierto? Es para puntual. Pues entonces, cuando se habla de continuidad puntual, o cuando se habla de continuidad puntual, que es lo que normalmente se dice continua, función continua, en los libros, en los textos, en los artículos, cuando usted entra a una conferencia y le hablan de función continua, esa persona se está refiriendo siempre a una continuidad puntual. Vuelvo y repito, Existen dos tipos de continuidad: continuidad puntual y continuidad uniforme. La continuidad puntual es la continuidad alrededor de un punto, en una vecindad de un punto. Eso es el lenguaje matemático siempre. Puntual es alrededor de un punto, en un entorno del punto, en una vecindad del punto, se dice, vuelvo a repetir. Todo concepto puntual, puntual, es alrededor de un punto, en un entorno de ese punto, en una vecindad de ese punto. ¿Y qué se requiere o qué significa que una función sea continua en un punto? Dos cositas. Primero, que esté definida en ese punto, o sea, que exista en ese punto. Y segundo, que el valor de la función coincida con el valor del límite en ese punto. Ahí viene. Me borra ahí, por favor. Aquí me hace esta cosita. Que hay unas cosas importantes que hay que tener en cuenta. De vuelvo a decir, la continuidad puntual es una continuidad alrededor de un punto. También se dice en un entorno del punto, en una vecindad del punto, que es el término que más se utiliza en matemática. ¿Qué significa eso? Dos cosas. Para que sea continua la función en punto, que esté definida en ese punto y que el valor del límite coincida con el valor de la función en ese punto. ¿Cierto? Entonces, en los libros para el nivel medio, está así como yo le digo, pero en la universidad ya se formaliza con el concepto de límite. Con el concepto de límite. Ahí es donde yo voy. Ese también, ese monacho también. Entonces se dice, por ejemplo, F va a ser la elemental de omega en R, ¿cierto? Omega subconjunto de R. O sea, una función de valor real y variable real. Coge un X y le asocia un F de X. No olviden que la gráfica de F es el conjunto de los X, F de X, tal es que X pertenece a omega, que es su conjunto de R. Ese es el gráfico de la función. O sea, que la función es de valor real y variable real, y el gráfico está en el plano, en R2, porque es un punto de pareja. Esto debe tener usted claro como estudiante de este curso. Una función y el conjunto de imágenes, ¿cierto? El gráfico. Por eso es que la gráfica está en R2. Entonces, usted va a tener ahí R y R, ¿cierto? Un plano. Y el gráfico, pues, está aquí por eso, porque tiene X y F de X. Entonces, usted va a tener, por ejemplo, esto. Entonces, el dominio de la función. Vamos a decir que esta función, por ejemplo, es continua en este punto. Entonces, la continuidad se refiere a esto, a un entorno en punto. Y para describir este entorno en la recta real, pues entonces este es un intervalo, el intervalo o el entorno, intervalo abierto, o abierto. A menos delta, A más delta, donde este, el radio es delta, ¿no? O sea, esta distancia del centro a la frontera es delta. Este punto es A menos delta y este es A más delta. De la continuidad local. Ahora, ¿cómo se expresa esa continuidad? Simplemente entonces se dice F, ¿cierto? Es continua en un punto, en X que pertenece al dominio, en A que pertenece, continuo, en un punto de su dominio, obviamente. En A que pertenece a omega, ¿cierto? Las omega va de aquí a acá. O voy a decir que le dé puntos antes, estamos más. Este continuo, en la que pertenece a Omega, sí y solamente sí. Entonces, las dos condiciones que usted debió aprender en bachillerato se fusionan en una sola. Primero, que esté definida en el punto. F de A exista. Esto es lo que aparece en los libros de bachillerato. Y segundo, que el límite cuando X tiende a de F de X sea igual a F de A. Esto es lo que significa F continua en X igual a A. Significa esto. Esto es lo que aparece en el bachillerato. Es que los conocimientos se van construyendo. Entonces, F continua en un punto de su dominio, así como está acá así, F continua en un punto de su dominio, significa esto, que la función esté definida en el punto, o sea, F de A existe, y segundo, que el límite de la función coincida con el valor de la función en el punto. Esto, lenguaje, este lenguaje se deja para el nivel medio, en todas partes del mundo. Entonces, esto se traduce en lo siguiente, en la definición de límite. ¿Qué significa esto? Eso es de cálculo 1, lo que significa que dado epsilon mayor que 0, dado un epsilon mayor que 0, existe ¿qué? Un delta mayor que 0, de tal manera que sí, la distancia, como esto es en R, entonces valor absoluto de x a es menor que delta, entonces la distancia, porque valor entre f de x y f de a menor que el epsilon dado. Esto es lo que se maneja en cálculo 1, ya a nivel de universidad, en cualquier parte, cursos de cálculo 1, tanto en ingeniería, va, mire usted, entre a un curso de cálculo 1, a una clase en la nacional, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia, en la Universidad del Valle. Esto es lo que se maneja en un primer intento, y ya se lo voy a hacer, a pasar en varias cosas, varios niveles, pero es esto. F continuo en un punto significa que la función está definida en el punto, o sea que F de A exista, y F de A exista, y límite de F de X igual a F de A. Entonces significa que dado el epsilon, ¿qué es esto? ¿Qué es dado el epsilon mayor que cero? El radio de una vecindad. Entonces, dado el radio de una vecindad, usted puede encontrar el radio de otra, de tal manera que si esta distancia es pequeña, entonces esta distancia también es pequeña. Eso es lo que significa. Bueno, no leerlo ni aprendérselo de memoria, no. ¿Qué significa eso? Ahora, aquí lo he escrito en cristiano, porque usted no encuentra en los libros en este, de esta manera, mire. Ojo, mire la escritura simbólica. Simbólicamente, para todo epsilon mayor que cero, existe delta mayor que cero, tal que si la distancia de x a es menor que delta, implica que la distancia entre f de x y f de a menor que x. Esta es la definición que usted cuenta todos los libros. Tal cual, revísela, tal cual. Entonces, esto aquí lo escribí en cristiano, ¿no? Aquí dice, para todo epsilon mayor que cero, existe delta mayor que cero, tal que si la distancia de x a es menor que delta, entonces la distancia entre f de x y f de a menor que x. ¿Qué significa eso? Mire, hay dos cuantificadores. Ese es uno de los problemas de ustedes, de todo, que ustedes no manejan. Ustedes creen que la matemática es hacer cuentas y esa cosa, no. No, nada que ver con eso. Eso lo hace la máquina. La matemática es comprender los razonamientos, no más. Es eso, es comprender los razonamientos. Aquí hay dos cuantificadores, un cuantificador universal y un existencial, y una implicación. O sea, si usted no maneja la lógica bivalente, no tiene nada que hacer, o sea, la lógica aristotélica. Entonces, por eso se dice, esto significa en cristiano, en lenguaje normal, que para todo es que dada, dado, dado. O sea, es un objeto que usted lo puede manipular. Dado el radio, este es S lo mayor que cero, así, positivo porque es un radio, los radios nunca son negativos, ni el de una bicicleta, ni el de los no existiría entonces. Pero dado un radio tan pequeño como usted lo quiera hacer, por eso usted lo manipula, por eso dice tan pequeño como lo quiera hacer, dado un radio tan pequeño como lo quiera hacer, encuentra a partir de él otro radio, ojo, que estoy diciendo a partir de él otro radio, de tal manera que si la distancia al punto donde va mirando la continuidad es pequeña, o sea, es menor que el radio que usted encontró a partir de esto, entonces la distancia entre sus imágenes también es pequeña. Es eso nomás. Esa es la continuidad. Y este mismo concepto, usted lo pasa, por ejemplo, en términos, ya lo voy a escribir en términos de bolas abiertas, por ejemplo. Si quiere, usted lo mismo. Pues, dado S lo mayor que cero, pues se dice para toda bola, bola abierta. Esto es de radio S. ¿Ves cómo se escribe la bola? ¿Y se entra en dónde? Entonces se dice, para toda bola abierta, centrada en F de A. Se puede escribir así, F de A y radio éxito. O también esta es la misma escritura. Ojo, esto se lee, se identifica, tres rayitas. Bola, obesidad, centrada en F de A y radio écino aquí en la parte. Para toda bola, centrada en F de A y radio écino, existe, o sea, se puede encontrar. Esta palabra en matemáticas, por favor, existir quiere decir poderla encontrar. A partir de esta bola, encuentra la otra. Uno hay dado y el otro, el cuantificante, se puede encontrar. Existe quiere decir se puede encontrar. Bien. Otra bola, ¿no? Entonces, para toda bola se puede encontrar una bola, otra bola, centrada en A, ¿cierto? Y radio delta. Tal que qué. ¿Qué significa el entonces en el lenguaje de la lógica bivalente? Para todo, para toda bola. Escríbanlo que eso es así. Existe esta otra bola. Si P entonces, ¿qué significa esto entonces? O esta implicación. Pues recuerdo, mire. Póngale que algunos son cosas bien elementales. ¿Qué quiere decir A contenido en B? A contenido en B significa que para todo elemento que esté en A, implica que ese elemento está en B. Esto es lo correcto. Es la relación de contenencia o relación de inclusión o ser su conjunto de cualquiera, la relación ser su conjunto de estar contenido o relación de contenencia. Entonces A está incluido en B, sí, solamente sí, para todo elemento que está en A implica que ese elemento está en B. Entonces la implicación en la lógica bivalente es equivalente a una contenencia en la teoría de conjunto. Mire, todos los libros, hasta una cartilla para primaria. En la cartilla lo único es que no utilizan el cuantificador, el símbolo, pero lo escriben en palabras. A contener en B, si para todo elemento que esté en A, implica, lo escriben en palabras, implica que el elemento esté en B. Ahí yo lo he escrito así. Entonces, la implicación, que es un conectivo lógico, ¿sí?, donde X en A se llama antecedente, X en B, que pertenece a B, se llama consecuente. Esa implicación en la lógica bivalente, en la lógica aristotélica, es equivalente a una contenencia, a una relación de inclusión en la teoría de conjuntos. Entonces miren que eso es lo que hay acá. ¿Esto qué es? Esto que escribe acá. ¿Cómo se traduce esto? ¿Cómo se traduce primero esto y esto en el lenguaje de las bolas abiertas? O sea, en el lenguaje del análisis. Esto es un curso de cálculo. Usted va a ver análisis. Va a haber análisis. Análisis, matemáticas. Análisis. ¿Qué significa esto en el curso de análisis? Significa que X pertenece a la bola centrada en A y radio delta. Porque la distancia de X a es menor que delta. Que la distancia de X a A sea menor que delta. Usted sabe, o sea, pues para no ponerme a hacerle dibujo, la distancia. Eso es en la recta, la distancia. Porque es valor de X a A menor que delta. Significa que este elemento pertenece a la bola centrada en el radio delta. O a la vecindad centrada en A, también le puedo decir lo mismo. Este X pertenece a la vecindad, pongamos la letra B de UN, centrada en A y radio delta. Lo mismo. ¿Qué significa esto? En el lenguaje, o sea, en los términos de bolas abiertas o de vecindades o de conjuntos abiertos. Significa que f de x pertenece a la bola centrada en f de a y radio epsilon. Bueno, usted la bola, recuerden, yo les había dicho por acá antes, yo borré ya, que el concepto de bola la puede escribir. O sea, si usted va a hablar de una vecindad, de una bola centrada en a y radio epsilon, la puede hacer así, o también es yo antes que la bola centrada en a. Estas dos notaciones son igualitas. Bueno. Es lo mismo. Entonces es pasar esto al lenguaje de las bolas. Entonces, esta parte, da un epsilon mayor que cero, para todo epsilon mayor que cero, dice, para toda bola abierta, entra en el radio epsilon. Lo mismo. Se puede encontrar, existe, quiere decir, se puede encontrar, para toda bola se puede encontrar otra bola, puede decir una bola u otra bola. Centrada en el radio delta, tal que ¿qué? Que se cumpla esto, mire, que es lo que falta. ¿Y eso qué es? Una implicación. Pero la implicación en el lenguaje de los conjuntos es la contenencia. Entonces ahí es la pregunta, ¿cuál bola contiene a cuál? Acá, esto debe implicar esto. Entonces está que F, la imagen, ¿no?, imagen directa de la bola centrada en A y radio delta, esté contenido ¿en qué? En la bola centrada en F de A y radio epsilon. O sea, este, en el lenguaje de bolas abiertas, es lo que está acá en el lenguaje de las implicaciones. Esta implicación es una contenencia. Entonces, ahora usted la verifica, a ver si está bien. Esto es más directa. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, tengo un X acá. Entonces, el F de X, ¿cierto? Para que verifique qué es esto, que F de la bola, la imagen está contenida en la bola dada, o sea, la imagen de la bola que encontró, porque el delta es el radio que usted encuentra, y este es el radio dado. La imagen de la bola que encontró está contenida en la bola dada. Para toda bola, mire, esta es la dada, para toda bola, se puede encontrar esta bola. De tal manera que la imagen de la bola que encontró está contenida en la bola dada. Sí, mire. Muy fácil, ¿sabes? De darse cuenta. Y esto es correcto. Mi profe escribe con rojo. Si usted tiene un X acá, en la bola centrada en A y radio delta, ¿cómo le queda? Un X acá, un X que pertenece acá. Entonces, F de X, ¿cierto? ¿Pertenece a quién? Si tiene un X en la bola central en el radio delta, F de X pertenece a F de la bola centrada en A y radio delta. Obvio, no, eso es natural. ¿Sí o no? Ahora, si está acá, está acá. Y si está acá, entonces, mire, mire lo que hice yo. La distancia entre F y F es menor que decir. Si F de X pertenece acá, ¿qué quiere decir? Si X pertenece a la bola central en el radio delta, F de X pertenece a C, porque eso es imagen directa, F de la bola. Esto es un conjunto, imagen directa. Entonces F de X pertenece a F de la bola central en el radio delta. Pero como ese está contenido allá, entonces F de X pertenece acá. ¿Sí? Esa es la definición de pertenencia, todo el elemento que está acá. Entonces F de X pertenece aquí. ¿Ya? ¿Y qué pasa si pertenece acá? Pues satisface esta. Sí, porque si pertenece a la bola central en F y radio S, ¿no? Quiere decir que ¿qué? Que la distancia entre F de X y F de A es menor que S, sino que es lo que está allá. Entonces, esto lo es lo que deben de manejar ustedes en este curso de continuidad. Bueno, viene esto, ¿no? F es continuo en A de omega, sí, solo sí, entonces para todo S lo mayor que cero. Entonces, en este caso existe un delta mayor que cero, tal que sí, que es lo mismo que decir de tal forma, tal que sí, la distancia, lo voy a escribir en distancia de X a A. En este caso, como es en una dimensión que estoy ya hablando yo, ¿no? Por acá. Entonces, valor absoluto, y que nos hace la métrica. Menor que delta implica, lo voy a decir, el condicional entonces, la distancia entre F de X y F de A, que en este caso, por ser una dimensión, es valor absoluto entre f de x y f de a, menor que y f de a menor que h. Esa es la definición de continuidad que se maneja. ¿Cierto? Ahora, en el lenguaje de las bolas abiertas, aquí se me pregunta, pues uno tiene el libro de iniciación al Tao. Ese libro lo hicieron para bachillerato en España. Yo me conozco en la historia. ¿Tiene el libro de iniciación al Tao? Para que se den cuenta. Yo quiero que miren dos cosas. Yo les digo a ustedes que yo de verdad, no es mentira, yo soy estudioso. O sea, y además yo preparo las cosas. Yo estudio lo mío, estudio lo otro, o sea, yo ¿sí? Aquí hay un ejercicio propuesto Y todo si usted preguntan, no sé, ahora buscan la página, esta niña, la que dieron el curso la vez pasada, tiene que... Un ejercicio propuesto, es una actividad propuesta, y les quede claro una cosa, este libro es una fotocopia. Esto compraron toda una colección, es de Editorial Síntesis, que es española. Casi todos los libros de eso ya desaparecieron. Entonces una copia, una fotocopia, que creo que la sacó el profesor Mauro, y él la dio, mira, ahí tiene, Mauro Montealegre, ahí la dio a la biblioteca. Este libro fue el resultado de un análisis de currículo que hicieron en España hace unos años, varios años, y trataron de implementar esto para secundaria, para un currículo secundario. Cuando lo pusieron en práctica, esto no funcionó, porque esto tiene unas cosas avanzadas de matemáticas, pues, o sea, para muchachos de bachillerato avanzado, ya se van a dar cuenta. Entonces, pues les tocó dejarlo para un curso de a nivel de universitario, de análisis no lineal o de sistemas dinámicos básicos. Acá lo usamos en el curso de sistemas dinámicos. Ya no aquí la letra ni nada, yo esto lo he repasado 50.000 veces ya. Pero yo quiero que mire unas cosas, yo voy a hacer unas cosas y están acá hechas de una manera, yo los hago con otro enfoque. Y hay un ejercicio que se trata de calcular, o sea, un algoritmo iterativo, es exactamente eso, pónganme bien cuidado, grábenlo, escríbanlo si se les va a olvidar. Algoritmo iterativo para el cálculo de la raíz enésima de un real positivo. Eso no es fácil. Bueno, me esperamos. O sea, para calcular, por ejemplo, raíz 10 de 5, raíz 20 de... Sí, ¿puedo meter? Algoritmo iterativo para el cálculo de raíces enésimas de un real positivo. Estoy hablando de esto. Raíz n de c, n mayor o igual que 2, c real positivo. ¿Cierto? Algoritmo iterativo, así, ¿no? Porque con C es de interactuar, no, este es de iterativo, que es de componer la función consigo mismo, yo lo expliqué la vez pasada bien clarito. Algoritmo iterativo, exactamente, algoritmo iterativo es, iterar significa componer la función, que es la ley de transición de estado, ya vamos a hablar en el lugar de temas dinámicos acá, las veces que usted necesite, ella con ella las veces que usted necesite. ¿Sí? Entonces, este se llama algoritmo iterativo para el cálculo de la raíz enésima de un real positivo. ¿Cierto? Vuelvo y repito, un algoritmo. Deben de tener claro que es un algoritmo, es una sucesión de pasos, una secuencia de pasos, hasta obtener el resultado que se requiere, que se necesita. Cualquier algoritmo es eso. Por esto son algoritmos iterativos. O sea, primero debe tener claro usted qué es un algoritmo. Un algoritmo es una secuencia finita de pasos necesaria y que se hacen para obtener un resultado, el resultado que se necesita. Este algoritmo es iterativo, o sea que es el siguiente en función del anterior, el siguiente en función del anterior, el siguiente en función del anterior, el siguiente en función del anterior. La forma general de un sistema dinámico discreto, el siguiente en función del anterior. Y la que se compone consigo mismo es la ley de transición de estado. Entonces, obtener esto. Yo anoche lo hice de otra manera, como siempre lo he hecho, como dar la indicación allá, usando el binomio Newton. No, lo hice de otra manera. Yo lo voy a hacer para que den cuenta. Ustedes lo tienen en la clase y siempre lo he hecho. Aquí no está resuelto, aquí está como una actividad propuesta, no sé en qué página está. ¿Ustedes de acuerdo? ¿No se acuerdan en qué página está? A los que ya vieron el curso, que le presten cómo se hace usando el binomio Newton, que es lo que sugiera acá. Yo lo hago de manera para que vean la diferencia, porque las cosas hay que mostrar las cosas. Entonces, ¿qué está resuelto acá en el libro? qué está hecho? Está el cálculo de raíces cuadradas de un real positivo. Y luego el ejercicio lo que pide es lo contrario, joven. Generalizarlo. Yo pensé que había entendido. O sea, no le dio porque no me he hecho nada de cálculo y no había entendido el enunciado. Esa es otra cosa. Ustedes deben de saber leer. Eso es lo que dice acá. Vuelvo y les leo. Basándose, ¿entienden qué quiere decir eso, cierto? Basándose en las consideraciones hechas en la sesión 113. Para obtener el algoritmo del cálculo de raíces cuadradas. Entonces, lo que está hecho en este libro es raíz cuadrada de un real positivo, el algoritmo iterativo. Entonces luego le dice, obtenga la raíz de cualquier índice, de cualquier orden, para un real positivo. Entonces, no es un caso particular, es una generalización. Y yo la voy a hacer diferente, la demostración. Entonces, esto es muy fácil, ¿cierto? Esto es lo que hace el libro. O sea, ¿qué hace el libro? Simplemente la raíz cuadrada de un número real, C mayor que cero, la raíz cuadrada siempre es otro número real. O sea, usted extrae la raíz cuadrada a un real positivo, ya saben por qué. O sea, ¿por qué tiene que ser positivo? Porque si no es positivo, no es real, es un número complejo. Y ahí no hay nada para números complejos. Todo se hace en la recta real, en los sistemas dinámicos básicos. Lo otro ya son, por ejemplo, funciones de esta, z cuadrado más c. Que es la expresión matemática, no es lo matemático, para los fractales conocidos como fractales de Waldenström o conjuntos de Julia. Básicamente estos son conjuntos de Julia en variable compleja, Z es variable compleja. Estos son conjuntos de Julia, pero está la misma expresión para los conjuntos de Waldenström, porque cuando ya se haga la parte computacional de eso, los lóbulos que quedan, esos son conjuntos de Waldenström. Eso no es tan fácil tampoco. Hay que tener buenos fundamentos. Los fractales son modelos de sistemas dinámicos discretos, porque un fractal lo genera es la máquina. Con los iterados, fácil. Por ejemplo, les voy a hablar de uno elemental, por ejemplo. Un triángulo, pongamos que sea equilátero. ¿Por qué esto es un sistema dinámico discreto? Pues se comienza uniendo los puntos medios. Así yo voy a hacerlo rápido porque no tengo tanto tiempo. Luego los puntos medios, por ejemplo, de este. Luego los puntos medios de este. Este que sea un triángulo isósceles o un triángulo equilátero. Uniendo los puntos medios. Y así sucesivamente uniendo los puntos medios. Bueno, dirán, bueno, pero se acabó. No, esto nunca termina. Ese proceso no termina. Porque si yo hago el triángulo más grande, si le pongo un vértice acá, el otro allá, o pongo un vértice acá, el otro en Rivera y el otro, ¿no? ¿Sí? Entonces, nunca van a casar sus años de existencia, mis años de existencia, para terminar este proceso. ¿En qué consiste este proceso? Siempre es unir los puntos medios. O sea, dejen cuenta que el proceso es iterativo, es el mismo. ¿Cuál es la función? Unir los puntos medios del triángulo anterior. ¿Ya? Por eso es un sistema dinámico discreto. Creo que entienden, facilita. Y lo que queda al final es un fractal. Son puntos, digamos así. Puntos. O sea, al final quedan puntos. O sea, en cada uno va a quedar, va a hacer usted lo mismo, ¿no? Que dice acá. Creo que entienden, ¿no? Y se extrae, digamos, si usted tiene bien, la idea es que esto se saque, digamos. Luego aquí, por ejemplo, en este proceso se saca este, se saca de ese canto. Entonces cada vez se va achicando, o sea, cada vez lo que va quedando que son. ¿No, no entienden? Tienen que poner un poquito de su parte, ¿no? ¿Qué entienden? Pues coja un triángulo equilátero, uno de los puntos medios. Haga lo mismo, dure un año, por ejemplo, imagínense un año haciendo eso. Ponga el triángulo, se le acabó el papel o se le acabó la. Póngalo un vértice acá, pero eso es imitar, ¿no? Y el otro vértice, póngalo por ahí en garzón, y imagínense el triángulo, y sigan uniendo, ¿sí? Uniendo los puntos medios. Y sacando, digamos, el triángulo de la mitad, el tercio acá. Este es el mismo lo que le voy a mostrar ahora con nosotros. Triángulo, punto termal y tal. ¿Un computador cómo condiciona eso para que no quede el ciclo a ser infinito? ¿Cómo? ¿El computador cómo condiciona eso para que el ciclo que no quede? Mire, los computadores siempre trabajan, o sea, todas las máquinas trabajan. Sistema binario, con serie 1, ya les mostré algo la vez pasada. Y con series de Taylor truncadas, ¿cierto? Siempre son aproximaciones. ¿Cierto? Entonces en el computador, con el programa, por ejemplo, con el paquete este, con el derive, por ejemplo, eso les voy a mostrar ahora, más adelante, voy, ¿no? Hay dos aplicaciones, ¿sí? Una llama iterates y el otro llama la función Newton. Bueno, con el preplane también, el plane es un software para esto, para mostrarlo. Entonces se tiene como vincular, se vincula la función, se vincula, o sea, se entra la función, se entra el punto inicial, ¿sí? Porque es para generar el punto inicial, ¿sí? La función, el número de iterados, el proceso y no sé qué otra cosa. Entonces ella le procesa y le va generando eso. Entonces al final lo que entienda, aquí hay una cosa importante que paso al límite, procesa al límite. Este proceso nunca termina. ¿Y qué es lo que le va a quedar a usted ahí? Siempre va sacando lo que yo voy regando, por ejemplo. Y esto lo hace lo mismo acá en este otro triángulo. ¿Qué le va quedando? O sea, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Punto, porque eso es un área. Va sacando el tercio, o sea, el triángulo del centro. Tercio. Entonces, ¿qué le va quedando? Punto. Y esos puntos se llaman el triángulo de Sierpinski, es un fractal. Bueno, antes de esto, es bueno que el estudiante ¿Qué dimensión tendría esa figura? ¿Usted que la conoce? Pues, la dimensión fractal. ¿Cómo? ¿Qué dimensión fractal tiene esa figura? Eso tiene una dimensión, primero fraccional. Sí. No recuerdo, son... ¿Entre 0 y 1 o entre 1 y 2? No, está entre 0 y 1. Sí. Si no estoy mal, esto es un logaritmo de 2 o de un logaritmo de 3. Eso es lo que quiero que se den cuenta. Estos dos, o sea, los fractales son importantísimos. Se reconocen en el mundo por dos propiedades. La primera es la más fácil, se llama autosemejanza o autosimilaridad. ¿Qué quiere decir eso? Que bajo un factor de escala, la figura es exactamente la misma. Por ejemplo, un helecho, un coliflor. Ustedes, coliflor, todos conocen un coliflor, le quita un coliflor pequeñito, es el mismo coliflor grande. Un helecho le quita la ramita, es el mismo helecho grande. O sea, eso es la autosemejanza. Eso es lo que llama autosemejanza o autosimilitud. Que bajo un factor de escala, o mirándole en una ventana en el computador, es el mismo objeto del grande, ¿no? La autosimilitud. O sea, eso es geometría, o sea, es autosemejanza. O sea, autosemejanza quiere decir semejante consigo mismo. Por ejemplo, aquí hay, digamos, un triángulo equilátero. Entonces, cada uno de estos triángulos es semejante con el anterior. Cada pequeñito va a ser semejante con el otro. Eso es autosemejanza. Y la otra se llama dimensión. Bueno, a veces es complicado. Se llama dimensión fractal, pero esa dimensión fractal puede ser una dimensión Hausdorff, o sea, topológica, dimensión topológica con los espacios de Hausdorff, lo que llama Hausdorff. Se calcula con el logaritmo. Ajá. Dimensión Hausdorff o dimensión topológica. O sea, se llama en general la segunda propiedad de estos objetos, que se llaman fractales, que son los elementos de una geometría fractal. La segunda propiedad, o sea, la más fácil y la fácil de reconocer, que hay de manera natural y artificial. Las naturales, pues ustedes saben, por ejemplo, caballito de mar, poliflores, el helecho, todo. Y los artificiales, o las costas de los ríos, ¿cierto? Las líneas poligonales, por ejemplo, hay una, un ejemplo clásico que es que la frontera entre Portugal y España, ¿cierto? Que cada vez la miden y hay diferencias, entonces ya así, y eso es un fractal. Pero digamos que, bueno, ¿para qué sirve esto? Más adelante vamos a hablar y pues van a trabajar ustedes también en esto, porque estos son modelos de sistemas dinámicos discretos y muy usados en la medicina. La dimensión fractal la están usando grupos de médicos en la parte de tomografía. He escuchado yo para que el tumor no crezca. Eso nos puede ayudar. Sí. Pues, profe, el primer estudio que yo vi con respecto a eso, llegaban y cogían, medían la respuesta a un medicamento, se llamaba el octreótide, y veían cómo respondía una arteria, ¿sí? Entonces cogían la arteria y la seccionaban y le tomaban una foto al microscopio, uh-huh. ¿Sí? Y ahí podían definir como islas, ¿sí? Entonces una isla era la túnica de afuera de la arteria, luego la muscular y la adventicia. Y las relaciones de similitud que había entre esas islas eran las que podían diagnosticar si había enfermedad o no. ¿Sí? La regularidad se asociaba con salud y la irregularidad de esas islas se asociaba con enfermedad. Después nos prepara mejor eso. Bien, o sea, lo que tiene que ver con tomografía. No es con tomografía, sino es una imagen de la histología, digamos así, de los tejidos. Sí, no por resonancia magnética, esas cuestiones no las pero he visto. Yo quiero algo. Es análisis de señales, ¿no? Lo que es más la imagen, la estructura, la forma. Se empieza a trabajar con eso. Sí, entonces, mire, esto. Hay una cosa que quiero que les quede clara. O sea, bueno, la parte de esto, ya de la geometría matemática, son modelos de sistemas dinámicos, no hay nada que ver. Y esto está en variable real y en variable compleja. Eso no es tan sencillo. Yo aquí les doy una información, como les digo, la autosimilitud, autosemejanza, creo que me he comprendido en qué consiste, y la otra es la dimensión que la llaman dimensión fractal. De esa dimensión hay varios tipos, como les digo, hay una dimensión o dimensión topológica, también se dice dimensión topológica, una por el lado de Hauser, otra por el lado de cajas, con cajitas. Yo alguna vez di una charla hace ya un tiempo, bueno, yo he dado dos charlas de esto que me acuerdo ahora último, una que hice una con cajas, en un salón, hice una con cajas para explicar la dimensión, para obtener esto. Es que esta dimensión a veces se equivoca, nos equivocamos. Dicen dimensión, por ejemplo, fraccional. No, bueno, esto puede ser una fracción, sí, pero no confundirla con fraccionaria, porque fraccionaria es como esto, 2/3, por ejemplo. Esto sí es un fraccionario. Porque en primer lugar los fraccionarios, todo fraccionario pertenece al intervalo cerrado en 0, abierto en 1. Si no, no es fraccionario. ¿Sí entiendes lo que estoy diciendo? Los fraccionarios están en este intervalo, o sea, 0 y abierto acá en 1. Todo fraccionario, él llama número fraccionario. Fracción es menor que la unidad, si no, no es fraccionario. Entonces, esto a veces lo llaman fracciones, o sea, las. Esto es una expresión fraccionaria, ¿cierto? O sea, en otras palabras, un racional, una expresión fraccionaria. Pero esto no es fraccionario, ni es expresión fraccionaria. Un logaritmo de 2 sobre un logaritmo de 3, que creo que es la dimensión de esto. Un logaritmo de 2 es un número que. Irracional, y un logaritmo de 3 es un número irracional. Por eso, cuando es fraccionaria, miren, entiendan eso, por ejemplo 2/3, eso ya está dentro de la geometría plana, dentro de la geometría de Euclides, digo, ¿sí? De Euclides. Pero esto no, es que eso es un fraccionario, o sea, un racional. Un logaritmo de 2 sobre un logaritmo de 3, ¿qué es? Eso no es un número racional. Vuelvo y repito, ¿por qué? Porque es que el logaritmo de 2 es irracional. El logaritmo de 3 es irracional. Este es el cociente entre dos irracionales. Entonces, eso es una expresión fraccional, que es muy diferente a decir expresión fraccionaria. Fraccional, una fracción. Escrito un numerador y un denominador. Esas son las dimensiones de los fractales. Están entre 0 y 1, otras están entre 1 y 2. Pero no están, o entre 2 y 3, por ejemplo. Pero no están, ¿sí?, en la dimensión normal, dimensión, ojo, normal, de los espacios euclidianos. O sea, dimensión de, en una dimensión que es la línea, la recta real, en dos dimensiones que es el plano, en tres dimensiones que es el espacio tridimensional. Ellas son, están entre esas. Y además, vuelvo y repito, no son fraccionarios. El que corresponde aquí a matemáticas, pues estos son de matemáticas, ¿cierto? Son fractales creados por la mano del hombre. O sea, son fractales artificiales. Por encima de esto está este. Digamos 0,1, este es el medio. Bueno, puede generalizar, ¿cómo es? ¿Cierto? Se divide el segmento en tres segmentos de igual longitud, eso siempre se puede hacer, ¿no? O sea, cualquier segmento de recta se puede dividir en el número de partes iguales que usted necesite. ¿Saben cómo o no? Pues tiene que tener una regla, un compás y eso. No, simplemente usted traza una recta auxiliar por cualquiera de los extremos y si lo quiere dividir en tres partes, marca acá con, por ejemplo, 1, 2 y 3. Une la última con el extremo libre y empieza a trazar paralelas. Le queda en tres partes iguales. Aprenda cositas porque, como dice el dicho, siempre. Yo siempre cojo esa pregunta y parece que... Yo, ¿dónde aprendí eso? En el colegio. A nosotros, yo fui estudiante también de ingeniería de petróleo, nunca me gradué. Pero yo ya hice asignaturas como el octavo semestre, yo vi todas las... teología, todo de química. A mí mi hoja ya aparece ahí, aquí en la subcolombia. ¿Sí? Entonces yo vi, por ejemplo, acá en el Santa Librada, vi cuando estudié, vi un dibujo que llaman dibujo técnico. Y acá cuando entré a estudiar petróleo, acá me enseñan a uno. Primero, ese dibujo técnico. Que me acuerdo del nombre de la profesora, una ingeniera civil. Una blanquita. Dibujo técnico, luego dibujo mecánico, que es de dibujo de engranajes de la, por ejemplo, la de perforar, la broca es esa, me forregué yo para eso. Y luego geometría descriptiva, tres cosas de esas. Bien, porque en el tiempo le exijan a uno altísimo. Ah, porque no, uno entraba a petrolera con los puntajes altísimos, en el tiempo era rato. De hecho, todos los que están ahora casi en el, no todos, pero sí la mayoría, que están en la empresa del petróleo, muchos, la mayoría de los ingresados de acá están súper bien. Company Mac, que gana 30, 40 millones de pesos mensual. Hay varios. De acá ingresados. Y uno allá en ese tiempo aprendí harto de eso. Química. Química, no, orgánica, inorgánica, analítica, todas las químicas. Todo me tocó verlo. Bueno, entonces, esto es dividir un segmento. Siempre usted puede dividir un segmento en el número de partes iguales que usted necesite. Entonces, por ejemplo, lo divido en 3. Ya saben para qué. 3. Y extrae el tercio medio abierto. O sea que esto le queda y esto le queda abierto. Se llama la construcción del conjunto ternario de Cantor. Construcción del conjunto ternario de Cantor, que es un fractal y es análogo a esto, lo que yo estoy diciendo. Entonces, traer acá, por eso es lo que quiero decir. Entonces, primero debe hacer este usted para ir aprendiendo y luego haga esto. De tercio medio abierto, listo. Aquí le queda un tercio y acá le queda dos tercios y tres tercios. Luego hace aquí lo mismo. El tercio medio abierto, tanto le queda así, así acá, ¿no? Entonces le queda 0, 1 noveno, ¿cierto? 2 novenos, estos 3 novenos, que es un tercio, ¿no? Y acá hace lo mismo, ¿sí? ¿Cómo me quedo? Yo no tengo mucho tiempo así. Hace lo mismo, ¿sí? y sigue el mismo, ustedes entiendan, o otra vez entiendan, entiendan. Yo no estoy hablando por hablar, estos son procesos iterativos, ¿cierto? Procesos iterativos, o sea, modelos de sistemas dinámicos discretos. ¿Qué se hizo acá? La semilla. Ay, Dios. La semilla, 0, 1. Usted puede tomar cualquiera, 0L, cualquiera. Un intervalo de longitud 1. Luego, esta es la semilla, o sea, de donde usted comienza. Luego, en el siguiente paso, extrae, o sea, quita el tercio medio abierto. O sea, la tercera, la longitud de la tercera parte, pero abierto. Es el que quita, abierto. Entonces le queda ya los extremos, ¿sí? Queda de acá a acá y de acá a acá. Luego vuelve y hace exactamente lo mismo, por eso se llama proceso iterativo. ¿Siempre en función de qué? El siguiente en función del anterior. ¿En qué consiste la función acá? Extraer el tercio medio abierto. Vayan a ir metiendo en la cabeza y aprendiendo ya, ahora sí, ¿qué es una función? Una función es una relación funcional, o sea, que hace algo, que desempeña un oficio, que hace un trabajo. Por eso se llama función. Entonces, extraer el tercio medio abierto. Entonces, así. Aquí hace lo mismo. Acá el siguiente paso hace lo mismo. Tan, tan, y acá otra vez tan, tan. Bueno, y así sí. Este proceso de extraer el tercio medio abierto en cada uno de los pasos termina en algún momento. Nunca, ni le van a alcanzar los años de existencia de uno para terminar el proceso. Ahí está clarito nuevamente el concepto de matemática de límite, por eso se llama en el paso al límite. Entonces, en el paso al límite, ¿qué le va a quedar a usted acá? ¿Qué le va a quedar? Sí, vamos. ¿Cómo construye el conjunto, el fractal? Extrayendo el tercio medio abierto. Entonces, ¿qué le va a quedar acá? En el paso al infinito, nunca en lo último, porque nunca va a llegar a lo último. ¿Qué le va a quedar? Punto. ¿Sí? El profesor Gustavo Nevarto Rubiano, que es un profesor mío, Gustavo Nevarto Rubiano, profesor de la Nacional, el que tiene escrito, es de los únicos que tienen escrito libros de fractales con topología, porque él es buen topólogo. Él es buen topólogo. Él llama Gustavo Nevarto Rubiano. Gustavo Nevarto, te ha muerto. Oye, ya, de los que me dieron a mi clase ya han muerto varios, porque murió Jesús Hernando Pérez Pelusa, es profesor mío de álgebra lineal, la de RAC. Y Pelusa no era sino simplemente licenciado. Él estuvo estudiando en Francia y en la Sorbona, pero nunca se graduó. A él no le interesaba eso, a él le interesaba era saber cosas y enseñarle a la gente cosas. De los profesores, pues como todo, ¿no? Usted es útil de pronto y se murió y ya, qué madre. ¿Y sabe dónde vino muriendo su Hernando Pérez? Él tenía un hijo médico, y estaba haciendo el rural, vino a hacer el rural a Garzón. Yo sé por lo que, pues, como mi esposa es de Garzón, entonces vamos de buen médico, muchacho, dice que buen médico. Entonces allá se casó con una garzoneña y se quedó en Garzón trabajando. ¿Qué tenía Pelusa? Lo que tenemos mucho está diabetes. Y diabetes ya, pero ya era avanzada, ¿no? Pues allá se murió por esta cosita. Ya murió en Garzón. Pelusa fue uno de los grandes formadores de profesionales matemáticos en Colombia. Aquí incluso de los más viejos que está acá, el profesor Mauro, el profesor Augusto Silva, los matemáticos puros de la Nacional. Ellos fueron alumnos de Pelusa. Yo fui alumno de Pelusa, de su Hernando Pérez. Pero de verdad, pues, hermano, sabía de todo. Álgebra lineal, lógica era, por ejemplo, bueno, está el lógico Caicedo, ¿cierto? Acá en Colombia, de los buenos. Está de lo bueno, o sea, a nivel nacional, que repercuten a nivel internacional. Está Francisco, ¿cómo que llaman? Es lógico, este Caicedo, que es profesor de los Andes y de la Nacional. Y está este, ¿cómo que se llama? Este, hay uno de la Nacional, un gordito. ¿Son? ¿Ah? ¿Don María? ¿Don María qué? No, José María Muñoz también fue profesor mío, que es el libro del librito de los que tiene punto, pero él no es lógico. También era muy buen profesor, pero él está vivo todavía. Esto, no, hay un lógico en la Nacional muy bueno que ha sido reconocido internacionalmente y todo. Sino que yo asistía a algunas conferencias, algunas de Jesús Hernando, y Jesús Hernando les echaba tierra a ellos, y eran lógicos, expertos. Jesús Hernando Pérez. Era muy bueno. ¿Qué tipo sabía de todo? Sabía topología. Él dictaba cualquier curso. Ahora, él era. ¿En ese entonces podía hacer eso? Ya en la actualidad uno de los que tú te especializaste en el campo. Sí, claro. Entonces, al final estaba hablando de que Gustavo Nevardo Rubiano, él es el que ha escrito libros de esto, creo que dos tienen, porque él es buen topólogo y aquí genita topología. Pues no en esto, aunque esto ya le digo una cosa, y usted lo puede mirar, ya lo pueden, lo deben mirar. Bueno, queda eso es lo que le quería decir. Gustavo Nevardo Rubiano lo llama, queda una polvareda de puntos. Una polvareda de puntos, dice, bueno, ¿qué hacen? En el paso límite, una polvareda de puntos, y ya lo llamo. Ese es el famoso punto ternario de Cantor, sí. Ternario porque saca el tercio medio abierto. Conjunto ternario de Cantor. Es un fractal. Pero ojo, desde el punto de vista matemático o topológico tiene varias propiedades. Este es un compacto, imagínense, lo que queda es compacto. Cojan el libro. Yo tengo un libro de análisis escrito hace rato. Ahí está todo el hecho, yo lo escribí para pasar de una categoría a otra. Libro de análisis, yo tengo escrito de análisis. ¿Sí? Ahí está todo el estudio del punto ternario de Cantor desde el punto de vista topológico. Bueno, ¿qué más? Esto. Listo. ¿Me entiendes? ¿Cómo hace esto? Que es otro algoritmo, ¿sí? Algoritmo para iterativo para el cálculo. Vamos a borrar esto. Esto era el concepto de función continua. El de función diferenciable también ustedes lo saben, ¿no? ¿Sí? Y los teoremas eso. ¿Cómo hacen para aquí el algoritmo de ciencia? ¿Cuál es que hago? Lo que hacen ahí en este libro, pues mire, aquí está, lo pueden mirar, pásenlo porque miren la actividad, ¿dónde es? En la página 40, y ahí mire, antes de estar de la raíz cuadrada. Es como hacen los autores de ese libro para el algoritmo, o sea, se llama algoritmo, voy a escribirle que está hecho ahí, algoritmo iterativo, así, ¿no? Sistema dinámico, estamos viendo, algoritmo iterativo, de iterar, de como no, para el cálculo de raíces cuadradas de un número real positivo. ¿Sí? Es un ejemplo, o sea, hombre, que le voy a escuchar, pero entonces voy yo una vez, entonces, apunten porque no es solamente por construirlo, sino lo que les voy a mostrar. La parte que corresponde al sistema dinámico. O sea, esto que dice acá, algoritmo iterativo. ¿Para qué? Para el cálculo de raíces cuadradas de un número real positivo. Entonces, estamos hablando de esto. Entonces, aquí se dice, esto es, estamos hablando de esto. estamos hablando de esto, de la raíz cuadrada de C, C mayor que 0, ¿está claro? Cálculo de raíces cuadradas de un número real positivo, cuando es índice 2 no es escribir al cuadrado, no sé. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire, ¿cómo se construye el algoritmo? Voy a hacerlo como dice allá, como indica en la sesión que está aquí, está aquí. Construcción del algoritmo. Entonces, simplemente, primero es el concepto. Raíz enésima de C, raíz cuadrada de C, es un real, ¿no? Siempre. O sea, la raíz cuadrada de un real es otro real. La raíz cuadrada de un real es otro real, ¿no? Siempre. La raíz de 4 es 2, porque 2 al cuadrado es 4. La raíz cúbica de 8 es 3, porque 3... 2 de 8, 2 al cubo da 8, 2, ¿no? La raíz cúbica de 8. O sea, raíz cuadrada de 4 es 2, porque 2 al cuadrado es 4. La raíz cuadrada de 4 es menos 2, porque menos 2 al cuadrado es 4. Por ejemplo, la raíz cúbica de 8 es 2, porque 2 al cubo, porque 2 al cubo es 8. ¿Qué les estoy diciendo con eso? Que es una cuestión conceptual y de didáctica en la matemática. Que siempre la potenciación y la radicalización no se pueden separar. Son simultáneas. Entonces, usted dice, la raíz cuadrada de C es X. Sí, solamente sí. ¿Qué? X al cuadrado es igual a C. Si solamente si x al cuadrado es c. Entonces, esto no tiene nada que ver con algoritmo, este es concepto. ¿Cuál concepto? El de radicalización y potenciación, que van unos de la mano de la otra. Si usted no maneja esto, pues ya la embarra, ya la está embarrando. Ahora, ¿cómo se empieza a construir el algoritmo? Entonces se empieza con una estimación inicial a la raíz de seno. Se comienza con una estimación. Esto no tiene nada que ver con sistema dinámico. El sistema dinámico es el que voy a construir. Esto es de aritmética elemental. Se comienza con una estimación inicial. Llamémosla X sub 0, ¿no? La llamo X sub 0. A la raíz cuadrada de C. Siempre. Todo proceso discreto tiene un valor inicial. En este caso, como es una raíz cuadrada, para cálculo de raíces cuadradas, eso se llama una estimación o una aproximación. En aritmética se llama estimación o aproximación. Entonces la raíz cuadrada de C, entonces usted comienza o inicia con una estimación inicial, llámela como usted se le antoje, a la raíz cuadrada de C. ¿Qué significa eso? Esto es. ¿Qué significa que esto sea una estimación inicial a la raíz cuadrada? Por ejemplo, yo tengo raíz cuadrada de 2. Una estimación inicial a la raíz cuadrada de 2 es 1,4. Todo el mundo sabe eso, 1,4. Esa es una estimación inicial a raíz cuadrada de 2. No va a pensar que le dé ejemplos acá de eso, ¿no? Escribirlo acá, porque estoy hablando en general, haciendo una prueba. Una estimación inicial, entonces en ese caso, en el ejemplo, sería 1,4. A la raíz cuadrada de C, a la raíz cuadrada de 2. ¿Qué pasa con esto? Que cuando se hizo esta estimación, siempre que se hace estimaciones o aproximaciones, ¿cierto?, se comete un error en esa estimación, ¿cierto? Siempre. Por eso se dice aproximadamente 1,4 o aproximadamente 1,41. o aproximadamente a 1,4, 1,4,2, y nunca he terminado. Y aquí lo que genero, ¿entiendan? Genero es una sucesión de Cauchy de números racionales, que es exactamente el límite de ella, es el número irracional. ¿Sí entienden? Párenle bolas, porque esto es integral, los cursos de sistemas dinámicos son cursos interdisciplinarios y hasta transdisciplinarios. Mire, una cosa tan elemental, vuelvo a repito, la raíz cuadrada de un número es otro número real, porque pues este cuadrado, o sea, le da el otro, el radicando, ¿no? Entonces, el proceso comienza con una estimación inicial a la raíz cuadrada de ese número. Por ejemplo, una estimación inicial a la raíz cuadrada de 2 es 1,4, pero también puede ser 1,41, pero también puede ser 1,4142, y así sucesiva, 1,4142,43. Entienda, señor estudiante, que lo que yo estoy generando acá es una sucesión, y esta es una sucesión de números racionales, porque son decimales exactos. Párenle bola. Racionales, porque son decimales exactos. ¿Y hacia dónde converge esta sucesión? Converge a raíz de 2. Esa es una de las maneras de construir los reales, ¿sí? Que es la construcción de los reales a partir de sucesiones de Cauchy de números racionales. Esta es una sucesión que tiene la propiedad de Cauchy, es de números racionales. Y siempre son estimaciones, son aproximaciones. Estimación o aproximación significa lo mismo. Entonces, y siempre que uno aproxima comete un error, obvio, porque entonces ya no sería aproximación, sería un valor exacto. Esto es, entonces, ¿cómo notamos eso? Esta es la estimación inicial, entonces raíz de C es igual a X0 más el error cometido más E, donde E es el error cometido en la primera estimación. Entonces, lógico, si esta es la estimación o la aproximación, entonces la raíz para S es X0 más un error, donde S es el que comete en la estimación, o la estimación inicial, en la estimación inicial, o en la primera, en la estimación inicial. El error cometido en la estimación inicial. ¿Cierto? Luego, ¿qué queda? ¿Qué queda ahí? Corramos acá mejor. Luego, ¿qué queda acá? Que C es igual a quién. A X0 más E. No van a decir por qué, ¿no? Potenciación y radicalización. La raíz de C es X0 más E. Sí, solamente sí. C es X0 más E al cuadrado, ¿no? Vuelvo y le repito. La raíz cuadrada de 4 es, por ejemplo, 2, porque 2 al cuadrado es 4. Que la raíz cuadrada de C es X0 más C, porque X0 más C al cuadrado da C. Bueno, ¿y esto qué es? X0 cuadrado más 2 veces X0E más C al cuadrado, ¿cierto? El cuadrado binomio. Eso no tiene nada que ver. Eso es C, X0 al cuadrado más 2X0 más C al cuadrado. Entonces, ¿sí? Despejamos de ahí el error, ¿no? A ver, ¿cuál es el error? ¿Cuánto da el error acá? Es igual a T. Entonces, a C menos X0 cuadrado menos C al cuadrado sobre 2x0, ¿no? Deja acá ahí. Es igual a este menos este menos este sobre 2x0. ¿Sí está bien o no? Y esto es exactamente c sobre 2x0 menos, esto es x0/2 menos e al cuadrado sobre 2x0. ¿Sí o no? Despejando e de ahí. ¿Sí o no? También despejando. Bueno, entonces pasa lo siguiente. Oh, que es la parte, esto es puro manejo ahí. Lo que usted debe aprender y debe analizar. Si este valor, o como por el ejemplo, 1,4 es la estimación inicial de la raíz fuera de 2. Si la estimación es lo suficientemente buena, el error cometido es pequeño, ¿no? ¿Sí entiende lo que estoy diciendo? Ahora, ¿cómo? Ahora, si la estimación inicial x0 es lo suficientemente buena, entonces E tiende a ser 0. ¿Está claro? Es pequeño. Esa es la parte lógica de ahí. Lo demás son cuentas, son exactos. Son valores exactos. El cuadrado, pues el cuadrado del binomio. Despejando E, pues es esto. Pero ojo, lo que he escrito acá. Si la estimación inicial es lo suficientemente buena, el error cometido es pequeño. Acá no dice que es igual a 0, dice tiende a ser 0. O sea, eso se lee, ¿cómo se lee en matemáticas? Es pequeño. Entonces, si la estimación inicial, llámela como usted la llame, es lo suficientemente buena, entonces el error que usted comete es pequeño, que es lo que está aquí escrito. En consecuencia, en consecuencia, puede decir lo siguiente: E es mucho menor o al cuadrado, ¿no? Al cuadrado más bien. E al cuadrado es mucho menor que E. Así se escribe en símbolos. Esto quiere decir mucho menor. Vuelvo y repito, si la estimación inicial es lo suficientemente buena, el error es pequeño, o sea, tiende a ser cero. ¿Qué significa eso? Por eso dice, en consecuencia, el cuadrado todavía es más pequeño, ¿no? Esto tiende a ser cero. Entonces el cuadrado pues tiende con mayor razón a ser cero. ¿Sí entiende o no? Por ejemplo, si el error es un medio que es grande, ¿el cuadrado cuánto es? Un cuarto. ¿El cubo cuánto es? Un octavo. Cada vez más pequeño, ¿no? Entonces, si es pequeño, si la estimación es buena, el error es pequeño, bien pequeño, tiende a ser cero. El cuadrado todavía es mucho más pequeño. Entonces se lee mucho menor. Y como este tiende a cero, con mayor razón el que está por debajo, ¿no? Por lo tanto, esto es lo que hace el libro de los pañoletes. Yo les dije, mírenlo, ¿no? Lo estoy explicando. Algunas cosas no están ahí escritas para que miren cómo se hace la. Yo la actividad lo voy a hacer diferente. No voy a hacer esto que estoy haciendo. O sea, acá se utiliza, pues, fuera un binomio. Allá es, ¿qué? Como es raíz enésima, entonces aquí va la N, entonces se llama binomio de Newton. No voy a usar nada de eso. Porque eso ya. Va a ser de otra manera, se van a dar cuenta cómo es. Pero es que tengo preparado otras cosas diferentes. Por lo tanto, el error es C sobre 2X sub 0, o aproximadamente igual, ¿no? Menos X sub 0 medios. ¿Está claro? No, ahora sí que ¿por qué? Porque como es pequeño, el cuadrado tiene más pequeño, esto tiende a ser 0, entonces ya aproximadamente igual a esto. Ahora, luego, luego, la siguiente estimación, oh, por eso es un sistema dinámico discreto, ¿no? La siguiente estimación, la siguiente estimación, la primera es la estimación inicial, la siguiente estimación, o sea, x1. ¿Quién es X1? Pues entonces la estimación inicial, ¿cierto? Más el error, o sea, más C sobre 2 veces X0, pero X0 medio. ¿Y esto qué da? Esto da exactamente este X0 medio, ¿cierto? Más C sobre 2X0. ¿Está claro? Esto es aritmética elemental, ¿no? No tiene nada que ver con sistemas dinámicos. Construir el sistema dinámico, pues necesita. La estimación inicial, la que dio. La siguiente estimación, o sea, X1 es la inicial más el error. Y sumando esto da esto. La siguiente. La siguiente estimación. Ojo, no va a escribir sino un signo más. Ojo. O sea, X sub 2. X sub 2 es X1 más el error, ¿no? O sea, C sobre 2X sub 0, pero X sub 0 medio. O sea que esto es X1 que es X sub 0 medio más C sobre 2X sub 0, ¿cierto? Más C sobre 2X sub 0. Menos X sub 0 medio. O mejor, no, mejor dejémosla. Vamos a ponerla de cuentas ahí mejor. La enésima estimación, mejor. La siguiente estimación. Generalizando. Mejor esto y una vez. A la enésima estimación, ¿no? Hasta la enésima estimación. La enésima estimación. Démoslo así para no ponerse el cuenta ahí. Generalizando, la enésima estimación viene a por, ¿no? Permítame. Generalizando, la enésima estimación viene dada por. Entonces, mire, ojo, mire acá. Entonces, mire, X1, mire, usted está comparando este con este, lo que es el igual. Mire. X1 es el anterior sobre dos veces el anterior. Entonces, la enésima estimación, o sea, Xn, vendría dada por la anterior. Xn-1 sobre 2 más C sobre 2 veces Xn-1, ¿sí? Uno es el siguiente de 0. Miren, entiendan, 2 es constante, C es constante porque es el número al cual se le va a sacar la raíz cuadrada, y 2 es constante. Entonces solamente cambia el contador. Entonces, la enésima será la anterior dividido por 2 más C sobre 2 veces la anterior. Y la que sigue, Xn más 1, va a ser la anterior Xn medio más C sobre 2 veces X1. Con n igual a 0, ¿no? 1, 2, 3. Ya está el sistema dinámico. Construyéndose así. Construyéndose así. El siguiente, ojo, sistema dinámico discreto. Construyéndose así el siguiente sistema dinámico discreto, mire, ojo. Xn más 1, ojo, porque lo repito. Y esta expresión que está acá está en función de x o n. Entienda, mire, este 2 es constante, 2 es constante, entonces x o n más 1 igual a f de x o n. Pon n igual a 0, 1, 2, 3. N igual a 0, 1, 2, 3 puntos suspensivos, todos los factores. Siendo, ojo, f de x la función, hay que definirla. Entonces, ¿qué hace la función? Mire, x medio más c sobre 2 veces x. Ahí está el sistema. Ah, y falta una cosa. ¿Cuál es el dominio de la f? La f va entonces desde raíz cuadrada de 2, ¿cierto? De 2, digo, de c a más infinito a r, ¿cierto? Y este está metido en r, ¿no? Ya está construido ahí el sistema dinámico discreto, tal cual. Repito, pues la raíz cuadrada de un número, pues primero es usar, no porque es, sino lo que es. La raíz cuadrada de un número es otro número real, pues la radicalización y la potenciación son operaciones inversas una de la otra, recíproca una de la otra. Se parte de una estimación inicial. Si la estimación inicial era suficientemente buena, entonces el error cometido tiende a ser cero. Y si el error cometido tiende a ser cero, entonces se despeja acá el error. Entonces el d al cuadrado es mucho menor que e, tiende a cero. La siguiente estimación, la siguiente, sí, y así sucesivamente. Acá puede seguir, ¿no? Puntos suspensivos, ojo ahí. Entonces se construye el sistema dinámico, ¿sí? Xn más 1. En función del anterior, de xn, el anterior. Y f es x medios más c sobre 2x. Y la f va de la raíz cuadrada de c, que será el dominio, hasta la cola derecha de la recta, ¿cierto? A r. Y ya sé f, pues coge este x acá y la asocia a f de x, que es x medios más c sobre 2x. Por ejemplo, y esto ustedes lo hacen, si tienen, yo lo dejo ahí en el computador, busquen con cualquiera. Con cualquiera, lo van a hacer ahora, cualquiera. El proceso iterativo. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2. Entonces vamos a construir el sistema dinámico asociado a la raíz cuadrada de 2 o las aproximaciones sucesivas. Pónganme cuidado porque después. Raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2. Es el mínimo que de cuál puede hablar. Le voy a obtener el sistema dinámico asociado a raíz cuadrada de 2 o. Ok. O la sucesión de aproximaciones sucesivas a raíz cuadrada de 2. Entonces, mira el sistema dinámico. Xn más 1 es f de x sub n, ¿cierto? Y f de x es x medios, ¿cierto? Es x medios. Más c, ojo, c es 2 sobre 2, da 1, más 1 sobre x. Esa es la función. ¿Ya? Una estimación inicial. potencial a raíz de 2. A raíz de 2. Entonces las estimaciones ustedes saben desde hace mucho tiempo, si antes de llegar aquí a la universidad, se pueden hacer por encima o por debajo, eso se dice en el lenguaje correcto, por exceso o por defecto. Estimaciones o aproximaciones es lo mismo. Cuando se habla de aproximación, es el mismo o es sinónimo de estimación. Entonces, una estimación inicial a raíz cuadrada de 2 es x0 igual a 1, va a comenzar con 1, que no es muy, muy cercana a raíz de 2, ¿no? Entonces, es una estimación. Miren, el sistema dinámico se genera y miren la dinámica. Entonces, una estimación inicial a raíz de 2 es x0 igual a 1. Yo esto lo voy a hacer después de otra manera, ¿entiendes? Yo le he dicho a usted, yo conozco bastante bien estas cosas, o sea, no me refiero, conozco por encima harto, o sea, global. Y tengo, o sea, por la experiencia ya como 10 años orientando, o sea, yo mismo he construido muchos ejemplos dentro de lo mismo. Una estimación inicial a raíz de 2 es 1. Esta estimación es por defecto, por debajo. Por debajo. Por debajo. Siempre las aproximaciones se pueden hacer o por exceso, por encima o por debajo. Entonces, como es una obvia, pues, analicen bien. Como es una estimación, un valor a raíz cuadrada de 2 por debajo, entonces la sucesión, entienda, porque lo que se genera es una sucesión. Mire la sucesión, ¿cuál es el valor inicial? x0, ¿cuál es el siguiente? x1, x0. Entonces, esto es lo que llama también una sucesión de aproximaciones sucesivas o una sucesión de estimaciones sucesivas. Vuelvo y repito, señor estudiante, desde el punto de vista netamente matemático, o sea, desde el lenguaje matemático, ¿qué es lo que se genera cuando uno habla de un sistema dinámico discreto? Se genera una sucesión de estimaciones. De ahí el nombre del curso que antes estaba electivo, llamado Sistema Dinámico Discreto y Sucesiones. Es eso. X0 es el primer término de la sucesión, luego la X1, y así sucesivamente. Se genera una sucesión de estimaciones, en este caso, en el caso particular, o sea, en el ejemplo, que son los casos particulares, a raíz cuadrada de 2. Entonces comienzo con una estimación 1. Y voy a generar, lo bonito de esto es que de una vez hago análisis, porque voy a generar una manera de construir los reales. Los reales hay tres maneras de construirlas, por favor. Ojo, yo tengo un artículo por ahí en una revista que dice de varias maneras la construcción de reales a partir de soluciones de Cauchy de números racionales. Esa es una manera. Los reales construyen, vuelvo y repito, de tres maneras. Uno, con portaduras de Dedekind. Portaduras de Dedekind, eso está hecho en el libro del profesor que ya también falleció, muy, que le aportó mucho a Colombia, Yuta Keuche. Llegó jovencito a la Nacional, jovencito, graduado desde Japón, porque no es chino y no japonés, graduado como físico, únicamente físico, pero físico, de verdad. Y en la Nacional él mismo estudió matemáticas, porque él es de ese mismo grupo de Jairo Charri, de Januario Varela, de Yuta, de Pelusa, de Carlos Ruiz Salguero. Algunos ya están bien viejitos, bien, pero bien, o sea, ya no, ni siquiera van a la universidad. Ah, pues hace poco murió Raíz de Dos, Víctor Alvi, todos ellos fueron profesores míos, Víctor Alvi está en falleció. En el libro de Yuta Keuche, Análisis, que es un libro de análisis matemático, en el libro, a la final está pintado, no la recta, y están pintadas las tijeras. Construcción de los números reales con portaduras de Dedekind. Dedekind fue un tipo, o sea, muy bueno, matemático, pero que aportó mucho a la teoría de números. La otra construcción es con intervalos encajados de extremos racionales. Construcción de los reales con intervalos encajados de extremos racionales. Y la que yo siempre utilizo, construcción de los reales a partir de sucesiones de Cauchy de números racionales. Sucesiones, o sea, ¿cuál es la semilla? ¿De dónde parte uno? Sucesiones que tienen la propiedad de Cauchy y que sus elementos son números racionales. Entonces dice construcción de los reales a partir de sucesiones de Cauchy de números racionales. Entonces, entiendan. Vamos, por ejemplo, a raíz para de 2. Entonces partimos con una estimación inicial de 1. Y lo que vamos a generar es una sucesión. ¿Se van a dar cuenta que es de Cauchy? ¿Qué quiere decir de Cauchy? ¿Qué quiere decir? Que para contadores suficientemente grandes, o sea, la cola, los términos cada vez se juntan más. La diferencia entre términos tiende a ser cero. Eso es lo que quiere decir de Cauchy. Y por eso es que se dice, para todo eso lo mayor que cero, existe n natural, para que si n y m superan al n, entonces la distancia entre x, n y x, m tiende a ser cero. O sea, se hace pequeñita o menor que la exignidad. La estimación inicial a raíz de 2 que va a dar es 1, por eso repito, te pongo bien cuidado el análisis, que no hay necesidad de escribirlo para uno ya saber. Parte de 1, este es el primer término, entonces de la sucesión de estimaciones a raíz cuadrada de 2 por defecto, por debajo. Entonces, la sucesión que construye, como es por defecto, va a ser creciente y acotada superiormente por raíz cuadrada de 2. Entonces, ustedes le enseñaron en cálculo 1. Aquí va un hito a todo eso. ¿Sí? Teorema de aplicación, o teorema o resultado para que una sucesión sea convergente. Se llama teorema Bolzano-Ballestras. Toda sucesión monótona y acotada converge. Monótona y acotada converge. ¿Qué quiere decir monótona? Creciente o decreciente. Acotada quiere decir tanto superior como inferiormente. Esta sucesión, bueno, repito, que se va a construir ahí, que es una sucesión de estimaciones a la raíz cuadrada de 2. O sea, de aproximaciones hacia la raíz cuadrada de 2. Como parto desde 1, es por debajo. Eso es lo que llamamos por defecto. Entonces, lógicamente que la sucesión que voy a construir, que aparece de manera natural ahí cuando se haga, es creciente. Y el límite va a ser raíz cuadrada de 2. Y acotada superiormente por raíz cuadrada de 2. Y todos los números más. Entonces la menor de las cotas superiores es raíz cuadrada de 2. Entonces, vamos. X0, entonces X1. Pon el algoritmo por el sistema dinámico discreto, óigase bien. Entonces, X1, ¿quién es? Es cuando n vale 0, simplemente pongo activado. Cuando n vale 0, tiene X1. Es f de xn. Aquí está. Entonces, X1 FF de X0. ¿Quién es F de X0? X0 medios más E sobre 2X0. ¿Está claro? Aquí está. Entonces, ¿quién es X1? Vean. X1 es cuando N vale 0. Porque este es el algoritmo iterativo para cualquier n. Acá está, miren. N igual 0, 1, 2, 3, números de contar. Entonces, para n igual a 0, queda x1 igual a f de x0. ¿Qué hace f con el x0? O sea, con 1. Entonces lo manda en un medio. Por favor, entiendan, porque es iterativo. Para n igual a 0 obtiene x1, y x1 es la imagen de x0, mire, f de x0. ¿Y quién es f de x0? Entonces x0 medio, pero x0 es 1, y la estimación es ya, que es un medio más ¿quién? ¿Más quién? Más 1. 1 sobre 1, porque el x0 es 1. x0, f de x0 es f de 1. F de 1. será punto. Es un medio más uno, so, más uno sobre uno. Este de uno, de uno. Un medio más uno sobre uno. Son medio más uno. ¿Esto cuánto da? Tres medios. El siguiente estimación, X2. Ya saben cuál es. X2, ¿quién es? Pues aquí dice, X2 es cuando N vale ¿cuánto? 1. Entonces queda F de X1. Y F de X1 es F calculado acá. O sea, es 3 cuartos, ¿cierto? Así que ¿por qué no? Porque hay X medio. Más 2 tercios, ¿está claro? O sea, pongan aquí donde está F, 3 medios F de X1, X1 sobre 2 más 1 sobre X1. Entonces, 3 medios dividido 2, 3 cuartos, más 1 sobre X, más 1 sobre qué? Sobre 3 medios, que es 2 tercios. Común denominador 12. 12 y 4, 3 por 3, 9. 12 y 3, 4 por 2, 8. 9 y 8, 17. 12 avos. 17, 12 avos es 17 dividido 12. ¿Está cuántas veces? Una vez. 1 por 12 a 17, 5. Coma. En 50, 4 por 2, 8. A 10, 2. 4 por 1, ¿qué? 4 por 1, 4. Sí. 12 horas. Le sobran 2, ¿no? 40, 80. 4, 8, 10, 2, va 1. 5, sí, 2. En 20. 1 por 12, 8. En 80, ¿cuántas veces están? 6. 6 por 2, 12, 8. Bueno, entonces, eso es 17 doceavos aproximadamente. Ojo. Ojo. Ya ese valor. Ya ese valor no es exacto. Entonces es un decimal. No sé si será periódico, le toca sacar más. Es un decimal, no es 4 de 16, porque acá sigue, no sigue. Es aproximadamente 1416. Bueno, ¿por qué coloqué aproximado? ¿Mm? Porque es 17 doceavos, es el racional. ¿Cierto? ¿Sigue repitiendo el 6? ¿Sigue repitiendo el 6? Sería el 6. 6, 6, 6. Pero vayan mirando, entienda, parto de 1. Luego 3 medios, que es 1.5, ¿no? Exacto. Luego 1, 4, 1, 6. Luego X3. Póngale que esto que estoy haciendo a mano, entiendan, es únicamente para ilustrar. Esto, ahí es donde es útil la máquina. Yo si acaso hago unos 5 iterados, la máquina me hace 100, pero ojo, 200, 1000, 1 millón de iterados. Pero esta máquina, ya lo digo con experiencia, con el décimo iterado ya le da el mismo valor, porque no tienen más capacidad. Nomás con cuál rey para de dos, lo hagan ahora para que den cuenta. De tantos informáticos, digamos. X3 es X medio, o sea, el anterior. Recuerden que 17 medio, 17 doceavos, 17 24 avos. Más 1 sobre, sí, 12 17 avos. Usted suma esto, ¿cuánto le da esto? 24 por 17, porque son primos relativos. Entonces esto le queda 7 por 4, bueno, 7 por 4, 28, más 2, 7 por 2, 14, 16, 8, 10, 4, 408, entonces, 408. 408 entre 24 da 17. 17 por 17 que el según 7, 49 al 4, según 1 a 7 y 4, 11, ¿no? ¿Sí? Fue 8, 2. 289 más este y este da 24 por 12, ¿no? 24 por 12, 2 por 2, 8, 2 por 4. 8, 8, 2, 288. Bueno, suben ahí, ¿cuánto le da eso? ¿Cuánto es? 577. ¿Cuánto? 577 sobre 408. 77. Haga la división ahora en la calculadora, porque ya hiciste la calculadora. 1.4142. Punto suspensivo. Perfecto. Habíamos dicho que íbamos a construir una suspensión creciente porque nos habíamos aproximado por abajo. ¿Cómo sí. Pero vamos primero a lo importante. Es la verdad, lo importante. Esta sucesión, nomás, desde el punto de vista únicamente como sistema dinámico discreto, en el tercer iterado ya una aproximación bastante buena a la raíz cuadrada de 2. Que no se lo da y ni siquiera una calculadora de esas buenas. Ponga bien cuidado lo que le estoy diciendo. Nomás en el tercer iterado ya da una buena aproximación a la raíz cuadrada de 2. Que es un decimal, ¿cierto? Bastante aproximado a la raíz de 2. Esta sucesión, como usted puede darse cuenta, ¿cierto? Esta sucesión es ahí es decreciente, ¿no? Sí. Es decreciente. Pero como pueden darse cuenta en la secuencia, esta es decreciente y converge a la raíz cuadrada de 2. Decreciente. ¿Sí o no? Sí. Claro que el hecho de que iniciamos por abajo. De los primeros términos no. 1.4142 creo que comienza. No importa entonces por dónde se aproxime, tal vez. No. No, ¿sí? No. Que le quede claro eso a todos. Y a usted también. No interesa, no. Es una estimación inicial. Ya les digo una cuestión importante. Mira dónde coloqué el dominio de la F. Esto no lo coloqué por un lugar circunstante. Sino que eso lo voy a hablar es cuando vea el método iterativo de Newton, porque ese se ve en una dimensión y en varias dimensiones y eso. Pero esto lo voy a hacer, o sea, vamos a llegar a lo mismo que esto es como a lo pobre, digamos. Es obtener un sistema dinámico discreto a lo pobre que es, sin muchos recursos matemáticos. Aquí no hubo ningún recurso matemático, ¿cuál? Un simple despeje nomás. ¿O hubo algún recurso matemático ahí? No, un simple despeje. Lo que se obtiene si es importante que el sistema dinámico discreto. Mire la ley de transición, mire el dominio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tiene que mucho que ver con lo que de pronto aparece ahí. Esta sucesión que está construyendo, si yo no hago más, esto sigue, ¿no? Esto converge a la raíz cuadrada de 2, ¿sí? Esa es una sucesión de estimaciones de hacia la raíz cuadrada de 2. Es una manera de construir los reales porque esa es una resolución de Cuchín. Es que yo no tengo sino esto porque queda, mire, entienda. Este no se cuenta porque es de donde parte 1. Solo tengo tres términos nomás. Y en una sucesión con los tres primeros términos usted no puede decir nada. Siempre las sucesiones, que son los puntos discretos por excelencia, se estudia en la cola. Ahí es donde está el comportamiento de ella, la conducta de ella. Los primeros términos no sirven para nada, una cantidad finita de términos. No ve la definición de límite porque no he entendido nunca la definición de límite. La definición de límite es esa. O sea, ¿qué es lo que pasa? aquí está el límite, digamos, que tiene la vecindad, ¿cierto? Y entonces, aquí hay una cantidad infinita de términos y por fuera queda una cantidad finita. Hasta x, n menos 1. Y acá quedan desde xn, xn más 1, xn más 2. Ese es el sentido de la convergencia en todo el planeta Tierra. Que por fuera queda una cantidad finita. Y la que queda con centro, el límite, o la convergencia, el punto de convergencia, es la cola. Entonces, por eso los primeros términos no tienen que ver. Por eso, por esa razón es útil la máquina. Aquí yo simplemente le mostré con tres términos nomás, ya da un valor bastante bueno la raíz para eso. Entonces, ustedes lo van a hacer, eso lo tienen que hacer ahora, para que se den cuenta que esa sucesión, nomás con el décimo iterado, ya va todo tal mismo valor la computadora. Pero esto le da mejores valores que cualquier calculadora que procede este procedimiento. Y constrúyale una sucesión que converge a raíz cuadrada de 2, o sea, es convergente. Esa es, creo que es de, sí, creo que es decreciente, ¿no? Uno toca, con los tres primeros términos, no sea, uno cuenta si es decreciente y todo. Lo único que uno puede decir es si converge. O sea, el crecimiento se ve en la cola, si es creciente o es decreciente. ¿Sí entiendes? Claro, porque aquí está el bueno, repito, el sentido del límite de convergencia. Pero si es monótona, pues se puede ver en cualquier parte, ¿no? Si crece o no crece, pues, uno se siente como... O sea, lo que se requiere para que una sucesión, vuelvo y repito, porque vuelvo y repito, para que una sucesión sea convergente en el caso real, o sea, en el cuerpo de los números reales, es que sea monótona y acotada. Monótona quiere decir creciente o decreciente, pero no las dos tienen. Y acotada sí quiere decir tanto superior como inferiormente. Y acotada, tanto superior como inferiormente. Es eso lo que dice Bermúdez. ¿Cómo te llamas? Luis Eduardo. ¿Cómo? Luis Eduardo. No importa de dónde, si sea creciente o decreciente, lo importante es que sea monótona, ¿cierto? Para que converja, monótona y acotada. Ahora, hay una cosa, que no la he dicho todavía. No hay problema cuando es sucesión, listo. Pero es que eso es un método iterativo, es un algoritmo iterativo desde el comenzando. Una cosa es verlo como sucesiones, que es el lenguaje de las sucesiones, y otra cosa es verlo en el lenguaje de los sistemas dinámicos. En el lenguaje de los sistemas dinámicos, ¿cierto? Es una sucesión de estimaciones a una raíz cuadrada, solamente colocado raíz cuadrada de 2. Eso es un algoritmo iterativo. Y como algoritmo, que ya está más enfocado como a los métodos numéricos, ¿sí? Como algoritmo debe ser convergente. Si no, el algoritmo no es útil, no sirve para nada. ¿Y cuándo es convergente? Cuando es convergente como sucesión. Entonces, la convergencia de estos algoritmos, de aproximaciones sucesivas, la convergencia de algoritmos de aproximaciones sucesivas depende del valor inicial que usted tome, depende de la estimación inicial que usted tome. Entonces, ¿cuál es la condición para esa condición inicial o para ese valor inicial? La condición es que se tome como estimación inicial, ¿cierto? Que se tome como estimación inicial el menor entero, de tal manera que, o sea, que tome para x0, se tome, o sea, la convergencia, es tomar para la estimación inicial, o tomar la estimación inicial, para la estimación inicial, aquí es un algoritmo, ¿no? Por eso lo estoy diciendo sin ningún problema. La convergencia, convergencia. Tomar para la estimación inicial x0 igual al menor entero n tal que x0 sea mayor que la raíz enésima del número. ¿O qué es lo mismo que decir esto? Esto es equivalente a tener x0 a la n mayor que seno. Repito, esto es un algoritmo iterativo. Está todo completito. El siguiente función del anterior, ¿qué hace la ley de transición de estado? Recuerden que si vamos a hablar de un sistema dinámico, hay que decir cuál es la ley de transición de estado, o sea, cuál es la función que pasa en un estado siguiente, cuál es el dominio de la función, porque dónde se va a trabajar el dominio, no me importa. ¿Y qué hace? ¿Qué hace la función, la ley de transición de estado y el dominio? Lo tomé raíz, en este caso, para el caso particular, aquí es raíz cuadrada de 2 del dominio para la función. Entonces, usted garantiza la convergencia de estos algoritmos cuando toma, tomar para la estimación inicial, o toma como estimación inicial igual al menor entero, tal que la estimación inicial sea mayor que la raíz enésima de n. De ese estoy hablando de eso, ¿no? La raíz. Profe, ahí fue el error de tomar un valor menor a la raíz para empezar el algoritmo. ¿Cómo? Tomarse un valor en x0 menor a la raíz para iniciar el algoritmo. ¿Sí? Ahí dice que tiene que ser mayor a la raíz de c para iniciar. Sí. Y allá tomamos un valor que inicial. No, pero no pasa nada. O sea, también se puede aproximar por ahí. Este es el general para todos. Es que no siempre los algoritmos iterativos son ese. Es un caso particular. Los algoritmos iterativos son los que generan también con el método de Newton, todos. Con el método de Newton. Particular y aquí en general. ¿Sí? ¿Cómo? No. O sea, ese converge no importa porque, o sea, póngale que son sucesiones en R. Las sucesiones en R, las que sean acotadas, siempre son convergentes. O sea, siempre va a converger. ¿Está claro? O sea, vuelvo y le repito esto importante. Por ser R, todas son raíz cuadrada de 2. Entonces, la sucesión es de números racionales, entiendan. Aproximando a esa raíz de 2. Usted lo puede hacer por debajo o por encima. Siempre van a ser sucesiones acotadas. ¿Por qué? En R, ¿cierto? Y las sucesiones acotadas en R siempre convergen. Porque R es el único cuerpo ordenado completo. Entonces, en la recta real, ser acotado y ser convergente es lo mismo. O sea, si una sucesión es acotada en la recta real, automáticamente tiene límite. Y si tiene límite, es acotada. ¿Sí? Eso es cierto. O sea, acotado es equivalente a convergente. ¿En dónde? En R. En la recta. R más por. Cuerpo ordenado completo. Acotado es lo mismo que ser convergente. Entonces siempre basta con que la sucesión sea acotada, no importa si es monótona, para que tenga límite. ¿Ya entendió? Usted me está diciendo que esto no se cumple allá, exacto. Y esto no se cumple acá. Ajá. Usted no tomó un valor mayor que la raíz de C para iniciador. Sí se cumple, sí. Claro. Sí. Usted tome un valor. ¿Puedo rematar este? Claro que eso se cumple. Por ejemplo, lo que pasa es que ese sería 2. ¿No? Por ejemplo, el caso parecido. No, espera un momentico, usted está equivocado. Eso se cumple, que en ese ejemplo, que es un caso particular, yo comencé con uno y genero una sucesión que converge a raíz de dos. Y vuelvo y repito, ¿por qué? Porque en la recta real, R es cuerpo ordenado completo, y el único cuerpo ordenado completo. Entonces, por ser completo, toda sucesión de Cuchi converge. ¿Cierto? Que ahí no hay problema con eso. Pero esto vale, ¿cómo que no? O sea, si usted toma a raíz cuadrada de 2, toma un x0, por ejemplo, igual a 2. ¿Cómo? Que sea menos a raíz, 1 menor. ¿No? No. Por encima. Por encima, sí, de real. Por encima. Por encima, mire. Es que esto es esto mismo. Esto es yo aquí le quité. Esto es cuadrado, ¿no? Menor entero, ¿qué? Y esa estimación inicial sea mayor que la raíz cuadrada del. Entonces, esto es equivalente a tener x0 cuadrado mayor que seno. Esta es por encima, por ejemplo, 1, 5. Mire, mire, ¿cómo le quedo? Esta es por encima de raíz de 2. Ya, sí, señor. Raíz de 2 es menor, por ejemplo, que 1, 5 y mayor que 1, siempre. Es una estimación a raíz de 2. Está bien, ¿no? Raíz de 2 mayor que 1 y menor que 1, 5. Usted comienza con 1, 5, o sea, esto es 3 medios. ¿Cómo le quedo? 3 medios. Con las sucesiones tienen que tener cuidado. X1. Comienza con la estimación inicial 3 medios que es X1. Todo lo demás es lo mismo, ¿para qué lo hago? Entonces, X1 va a ser entonces X medios, o sea, el anterior, X0, 3 medios, ¿sobre qué? Sobre 2. Más 1 sobre qué? Más 1 sobre 3 medios. Esto da exactamente 3 cuartos más 2 tercios. Y todo lo que va a dar acá Sí, sí. Luis Eduardo. Todo le va a dar acá. Bueno, ya 3 cuartos más 2 tercios da 17 doceavos, ¿no? Bueno, listo. Ya sabe qué valor es. Aquí X2, entonces me va a dar el mismo. Sí, no, la duda era es que como ya habíamos iniciado en 1 y 1 pues es menor que la raíz de 2, entonces por eso era que no estaba de acuerdo con el concepto ahí, pero como es una recta, exacto, entonces no es necesario. Estos algoritmos, pues, repito, yo estoy hablando aquí un concepto fuerte que llama convergencia, y es convergencia en el sentido fuerte, ¿cierto? Entonces, para que los algoritmos, como algoritmos iterativos, estos son los que se obtienen así como dicen a puro pulso. Cualquier algoritmo iterativo, ¿cierto? Para la convergencia, pues hay que tomar, o sea, para que sea convergente, hay que tomar todo depende de la estimación inicial. Pero hay que tomar como estimación inicial, pues lógico, el menor entero que haga esto, que esté por encima de la raíz de ese número. ¿Qué es lo que dice acá, amigo? ¿Se entiende esto? O sea, aquí los valores son, están en este intervalo, y los que están en este intervalo son los que son mayores o iguales que este. Incluso acá, valen igual. ¿Se entiende? Aquí. O sea, que este dominio nace de allá. De la pregunta que les hago. ¿Cómo hacen ustedes? Es que no es hablar solamente de función. La función, lo más importante es el dominio. ¿Cómo hacen para sacar el dominio? El dominio lo elige usted de acuerdo a la condición inicial que usted dé. Y la condición inicial debe ser aquella de tal manera que el algoritmo sea útil, o sea, sea convergente en la práctica. En la práctica, sea convergente. O sea, los algoritmos son sucesiones, en otras palabras, son sucesiones de aproximaciones sucesivas. Y esas sucesiones, para que sean útiles, tienen que ser convergentes. De otra manera, las sucesiones equivalentes no sirven para nada. Como algoritmo, entonces, para la convergencia del algoritmo, es lo mismo que estoy diciendo en el igual de las sucesiones, debe tomarse pues lógico, todo depende de la estimación inicial, y ya les digo por qué. Les voy a dar un caso aquí, gráfico al menos, para el, cuando ya se vea más, entonces lo hago, es de análisis. Tomar para la estimación inicial, ¿cierto? Igual, o tomarla, aquí para, o tomar mejor, tomar la estimación inicial igual al menor entero, que haga, que en este caso, el n aquí es 4, es 2, entonces yo no lo escribo, ¿no? Que haga que esto sea mayor o igual que raíz de c. Entonces el x0 mayor o igual que raíz de c quiere decir que está en este intervalo, ¿sí me entiendes? Mayor o igual que raíz de c, es que el raíz de c a la derecha. X mayor o igual que raíz de c, ¿qué quiere decir esto? Que x pertenece al intervalo raíz de c más infinito, es lo que quiere decir. Y es esto, aquí tiene raíz cuadrada de c y de aquí en adelante. Es lo que quiere decir. Pues toma el valor dentro de ese intervalo. Mire, borremos acá rapidito porque. Entonces, como algoritmo para que sea convergente, que es lo más importante de un algoritmo en la práctica. Aquí en el curso no me interesa eso porque este curso no es de métodos numéricos ni nada. Este curso es de construir sistemas dinámicos discretos, ¿cierto? Entonces, a la hora de la verdad, lo que interesa es la expresión, ¿cierto? Y no interesa que sea útil o no el algoritmo tanto, ¿cierto? Pero en el caso de ingeniería, sí es importante la convergencia. O de la aplicación. Sí, en una aplicación. Si el algoritmo no converge, no sirve para nada. Mire una cosa, por ejemplo, como esta. Esta función, se la voy a dar, ¿cómo me quedo? Que bueno, es un medio, ¿cómo me quedo? Todos, anótela. Y ojo que no es tan sencilla. En R. Esta va a coger un X y la hace. Esto muestra que no todos los algoritmos iterativos son convergentes. O si quieres le hago otro más fácil. Solo le hago otro para acá. En R. De ahí que lo manden F de X. Y F de X sea X menos X al cubo. Eso está bien hecho. El dominio es un intervalo cerrado. Esto es una función de valor real y variable real. Y esta es una cúbica. Este ejemplo muestra este caso particular. Recuerde que cuando uno va a demostrar una proposición que no es cierta, basta acabar un ejemplo del contrario, lo que llamamos contraejemplo. Este es un contraejemplo para eso, para mostrar que no todos los algoritmos iterativos son convergentes. Este caso particular muestra que no todo algoritmo iterativo converge. Ojo como escrito, este caso particular muestra que no todo algoritmo iterativo. Primero quiero que le quede, a ver, muy le quedó claro que esto funciona también cuando se toma por encima o no. Sí, tiene la misma sucesión. Y vuelvo y le repito, cuando uno tiene sucesiones, no debe fiarse de los primeros términos, es la cola. Porque ya le mostré ya qué es lo que quiere decir convergente. ¿Qué quiere decir? Que por fuera queda una cantidad finita y por dentro una cantidad infinita, que son los que convergen al límite. En este caso, por ejemplo, el hecho, por ejemplo, acá, porque no, es que esto ya no es creciente, o es creciente porque acá está 1,5, comenzamos con 1, soy 1,5, luego baja 1,4 y esto. Bueno, quiere decir que no sea convergente, ¿quién ha dicho? Ve que no sea esto, monótona. ¿Sí entendieron ahí en el ejemplo? ¿O no? 1, luego 1,5, 1 es la estimación inicial que usted dio, entienda. Eso está por debajo de raíz de 2. De raíz cuadrada de 2. ¿Qué raíz cuadrada de 2 es esto? O sea, para que usted entienda. Todos tienen que saber esto. Raíz cuadrada de 2, yo tengo acá 0, tengo 1, ¿cierto? Porque es realmente raíz cuadrada de 2. Vale, así que 1,41,42 porque le tengo un cargo, seguro. Raíz cuadrada de 2 es esto. Esto es raíz cuadrada de 2. ¿Y cómo se mide? Se coge la altura acá. Aquí me queda raíz cuadrada de 2. Toda una vida. Tengo una construcción de Arquímedes. No, así que nunca han hecho esto, porque ahí estamos bien jodidos. Esto se lo enseñan los muchachos en el bachillerato en grado octavo. Es los reales. Los reales son eso, los racionales unidos con los irracionales. Los que no son racionales. Entonces, esto es un cuadrado de lado 1. Cuadrado de lado 1. Tiene 0, 1, 0, 1. 1 por aquí, 1 por acá. La diagonal es raíz cuadrada de 2. Por Pitágoras, porque esto es ángulo recto. Entonces, el cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados construidos sobre los catetos. El cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados construidos sobre los catetos. Es lo que dice el teorema de Pitágoras. A veces dicen x cuadrado más y cuadrado igual a z cuadrado. Pues no saben qué significa esto. Es una Pitágoras. Es una fórmula. Esto se llama tripla pitagórica. Encontrar x, y, z que satisfaga esto. Y entonces más grande el problema, x a la n más y a la n igual a z a la n. ¿Sabes qué es eso, no? ¿Qué problema es eso? Fermat. ¿Ah? Fermat. Ah, bueno, Fermat. Ya nos vamos entendiendo. Doble algo de todo. Usted tiene esto. Y yo para ver si es z cuadrado. Dice que eso es Pitágoras. Mentira. Esa es una tripla pitagórica. X y Z, tales que X al cuadrado, Y al cuadrado, Z al cuadrado. Y entonces vamos un poquito más allá. X cubo, Y cubo, más igual a Z cubo. Y me siguen hablando y entonces llegó acá. Pitágoras. El cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados construidos sobre los catetos. O sea, el cuadrado construido sobre este cuadrado, sobre este cateto, cuadrado sobre este cateto, cuadrado sobre acá la hipotenusa. ¿Cuánto es esto? 1 cuadrado. El lado vale 1, el cuadrado es 1, porque 1 por 1. ¿Cuánto vale esto? 1. ¿Cuánto vale la suma? 2. ¿Cuánto es el cuadrado de este? 2. El cuadrado de raíz es 2. Ah, bueno. Eso es 2. ¿Y cómo se mide? Entonces se mide acá, ¿listo? La abertura. O sea, con un bajo, con una pita. Eso es raíz. Eso es raíz de 2. Exactamente. Aproximaciones a raíz de 2 es por aquí y por acá. Usted puede comenzar con 1,5, pero le volteó para acá por debajo. Pero, ¿sí? O no fue así. Lo mismo en la recta real, toda sucesión que tenga la propiedad de Cauchy converge, es lo mismo. Ese es el concepto de completez. Bueno, entonces, mire, ahora un ejemplo que muestre que no todo algoritmo iterativo converge. Dice, este caso particular, de una coma, muestra que no todo algoritmo iterativo converge. Entonces la función de ta. Listo. Corremos acá. Bueno, ¿cuál es esa función? Entonces la voy a graficar. El dominio menos un medio, pongámosle que por acá esté x. Vamos acá. 1, 2, 3. Menos 1, menos un medio. Un medio. Por acá, ¿cuál es la imagen de? Bueno, esa función pasa por cero, ¿cierto? Una cúbica. Me pasa por cero, pasa por acá. Ahora el problema es saber dónde la centralidad. Es fácil, ¿no? La primera derivada, que fue prima de x, da máximo o mínimo, o sea, punto más alto, punto más bajo, es 1 menos 3x al cuadrado, por favor. La segunda derivada es menos 6x. La segunda derivada da la concavidad de la curva. Si f segunda de x o de x0 es mayor que 0, entonces f es cóncava hacia arriba, ¿no? Profe. ¿Cómo? Sí, una fotito. No, no, pero prefiero que claro. Cóncava hacia arriba. Es mayor que 0. Hacia arriba. Y si la segunda derivada es menor que 0, entonces es cóncava hacia abajo. F cóncava hacia abajo. Entonces, mire, como F es esto, con 6x, entonces para los x positivos, esto da en un medio, ¿cuánto da? Da un medio menos un octavo. Y un medio menos un octavo es 8 dividido 2, 4. Menos 1, 3 octavos. O sea, en un medio vale menos de 1, ¿no? Oh, menos de 1, 3 octavos. ¿Sí? Y en menos un medio, ¿cuánto vale? Voy a leer negativo, ¿no? Menos un medio. ¿Por qué? Porque menos un medio, más un octavo. Entonces queda menos 8 más 1 sobre 8, ¿no? Ah, no. ¿Cuánto vale en menos un medio? ¿Cuando x igual a qué? ¿Cuando x igual a qué? Un medio. ¿Cuando x igual a qué? ¿Dónde? Menos un medio al cubo. Entonces aquí es menos un medio. Y esto al cubo es menos, ¿no? Da más. ¿Eh? Estoy aquí. Menos, menos medio. 8 dividido 2 da 4, menos 4 más 1. Da menos 3 octavos, ¿no? Y haciéndolo bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 3, 0, 1, 3, 5. ¿Y este señor? ¿Ah? ¿Y este señor? No, no sé cómo pagarlo, sería 0. ¿Cómo le hago esto? Por favor. Menos 3. Entonces aquí, la de menos 1 medio, acá, baja. Y resulta que, ¿cómo le hago? Pasa por 0, ¿no? Pasa por 0. Cuando x vale 0, la imagen es 0. O sea, pasa por acá. Ahora la. ¿Cómo? Ahora aquí la concavidad, mire, cuando x es positivo, o sea, si x es mayor que 0, f segunda de x es menor que 0, ¿sí entiende? Mire, f segunda es menos 6x. Si x es positivo, esto queda negativo. Entonces quiere decir que a la derecha del 0 la segunda derivada es negativa, o sea que la concavidad es hacia abajo, o sea que la curva sube así. Más claro no se puede decir. Y acá, si x es negativo, f segunda de x es positivo, ¿no? Queda más formal. O sea que aquí, al ser positivo, ¿cierto? Es la concavidad es hacia arriba. O sea que aquí viene. Esa es la curva. Una S alargada. Bueno, lo importante de esto es lo siguiente. Yo tomo acá un punto bien cercano, un punto inicial, un x sub 0, bien cercano a un medio. Hagan bien la gráfica, ¿no? No aprenden nada. O sea, si usted hace la gráfica mal, pues no va a verlo. Y trazo la tangente en ese punto. trazo de la tangente. Esa tangente me va a dar por acá. Recuerda en este punto x1. Aquí es bien cercano a donde los medios. Lo mismo que acá, o sea, la distancia aquí, este va a quedar. Haga bien la gráfica y ya, perfecto. Pues, aquí es menos un medio. La negro. Aquí entonces es menos un medio. Vuelve y traza la tangente por x1, ¿no? ¿Sí? Baja hasta la curva y traza la tangente. Esta tangente le va a quedar aquí en x0. Siempre. Haga la gráfica x menos x cubo. Hace en el bachillerato, el cálculo 1, se hace eso. Esta es la curva, ¿cierto? Estos son los conceptos de cálculo 1, primera y segunda derivada. Si usted tomó un punto acá cercano a ya le digo cómo lo encuentra, si quiere, a un medio, el x0, entonces x0, la imagen de x0, por este punto, x0, imagen de x0, traza una tangente a la curva, corta aquí, en la horizontal en x1, baja, y vuelve y traza la tangente y le va a hacer. Genera un ciclo, x0, x1, o sea, genera una sucesión oscilante. Y la sucesión oscilante en ninguna parte del planeta Tierra converge. O sea que ese algoritmo no es convergente. ¿Entendieron? Lo voy a hacer más cristiano. ¿Cuál es la ecuación de una recta? De una recta, la tangente de una recta. La ecuación de una recta es y menos y sub 0 igual a m factor de multiplicación. Esta es la ecuación, ojo, ¿no? Eso entra dentro de la clase hoy que es de fundamento, de conductas de entrada. Esa es la ecuación de una recta conociendo un punto y su pendiente. En otras palabras, ojo, deben de saber esto, señores estudiantes, todos ustedes. La recta en cualquier punto tiene la misma pendiente. Esta es la inclinación. Este es el ángulo. Entonces, la tangente de teta es cateto opuesto, que es delta y sobre cateto. Esto es delta y esto es delta y. Eso es lo que se llama la pendiente de una línea recta, la m. Toda una vida, lo primero que ustedes encuentran en el programa del Ministerio de Educación Nacional para Colombia, para muchachos del bachillerato de grado octavo, la línea recta. Es de, mire que es triste, yo eso lo comento, con los mismos compañeros, qué esperanza de nosotros, de muchos de ustedes, que ni siquiera eso conocen una línea recta. La característica de una línea recta es esa, que en cualquier punto, o sea, ¿qué es una línea recta? Un conjunto de infinitos puntos colocados en una misma dirección, o sea, puntos colineales. Entonces, cualquiera de esos puntos tiene la misma inclinación, el mismo grado de inclinación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el ángulo es el mismo. Miren, este es el piso, el teta, el mismo teta acá, es el mismo teta aquí, donde coloqué. Se llama ángulos correspondientes. Yo pongo una escalera para subirme allá. En cualquier punto de la escalera tiene la misma inclinación, por favor. ¿Y sabe para qué sirve esto? Que era la pregunta que les iba a hacer hoy. ¿Para qué sirve una línea recta? A ver. Pero rapidito, ¿para qué sirve? ¿Qué horas van a ser las 11? ¿Para qué sirve una línea recta? Conecta dos puntos. ¿Cómo así que conecta dos puntos? No, porque una geodésica, una curva, está conectada a puntos. Y póngale que hay una vez es un error. Uno dice, bueno, eso me enseñaron, a mí me enseñaron así en el colegio, en Santa Librada. ¿Sí? La distancia más corta entre los puntos es la línea recta que une los dos puntos. Y no, eso no es cierto. La distancia más corta entre dos puntos es la geodésica. Si están en el plano, esa geodésica se llama segmento de recta. Pero si no están, si están por ejemplo en la geometría de Riemann, es una curva. Y si es de la geometría de Lobachevsky, también es otra curva. Y si están en el espacio, pues esa es la aviación aérea. Los aviones se mueven es por geodésica. ¿Sí? La distancia entre dos puntos es la pregunta. La pregunta que yo les iba a hacer, y yo voy a hacerle la pregunta. Conocer una línea recta es conocerlo. Conocer una línea recta es conocer lo que le acabo de decir. En cualquier punto de ella tiene la misma grado de inclinación. Pues no sería recta, ¿no? Pero una culebra. O otra cosa. Y el grado de inclinación está dado por la tangente del ángulo. La tangente de este ángulo. En cualquier parte lo mismo por ser ángulos correspondientes. Miren, es la transversal de este, por ejemplo, es el mismo ángulo. Y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, no es que ángulo recto. ¿Sí me entiende? Entonces, por eso esto es, o sea, para explicar de dónde sale esa fórmula. Esto es delta y, que es y menos y sub 0, sobre delta x, que es x menos x sub 0. Por eso la ecuación de la recta que aparece en los libros es y menos y sub 0 igual a m factor de x menos x. ¿Sí entiende por qué no? Mire, es el mismo concepto pendiente, o sea, esto es el mismo concepto dependiente. Esto es el mismo concepto dependiente, sale de allá, mire. Es de inclinación de una recta. De y menos y sub 0 igual a m factor de x menos x sub 0, lo mismo. Entonces, mire, ¿yo qué tengo acá? Tengo y, ¿cierto? Y. Ahora, menos y sub 0. Es la imagen de este x sub 0, ¿cierto? Por f. Entonces, ¿cuánto es eso? Bueno, voy a reemplazarlo ahí. ¿Sí? Y sub 0. O sea, este y es un punto cualquiera. El y sub 0 es la imagen de este x sub 0. Es f de x sub 0. Y f de x sub 0 puede reemplazarlo acá, miren. Igual a m. ¿Quién es m? Newton dijo, les dijo a ustedes, desde que comenzaron la carrera y desde el grado 11, ¿sí? La pendiente es la derivada de la función en el punto. ¿Por qué? Newton dijo, en una dimensión, la derivada de una función en el punto es la pendiente de la recta, tangente, la curva. Y yo estoy trazando con una tangente. Entonces esto es f' de x0 por x menos x0. Tal cual. Ahora, ¿cómo les quedo? Este punto aquí, el x1, también pertenece a la tangente, a la de azul, ¿o no? Este. Este también pertenece al azul. Y este punto x1 es el mismo x1,0, ¿sí entiendes? Porque está sobre el eje horizontal, nada para arriba, nada para abajo. X1,0 está sobre la de azul, entonces satisface esa ecuación. ¿Sí? ¿Sí entienden? Porque está sobre la de azul, satisface la ecuación. ¿Cuánto vale la Y acá? Vale 0, miren. Entonces queda menos f de x0 igual a f', que es la derivada, ¿no? F' de x0, no es no darle los valores ahí. Derivada es. Por x menos x0, pero x es x1, ¿no? Entonces por x1 menos x0. ¿Sí o no? No, van a perder, no le van a ahogar. Ahí estamos mal. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hice? Reemplazar acá. Este punto está sobre la curva, entonces satisface la ecuación. Donde está x puse su x, donde está y puse su y. Ahora el espejo a quién. Yo parto de x0, mire, este es el conocido, la estimación inicial, ¿no? Yo que les estoy haciendo, Bermúdez, un ejemplo que muestra construido, estoy construyendo, que los algoritmos iterativos no siempre convergen. Entonces, partí de una estimación inicial, aquí no es gráfico, está, muestro, pero usted me garantiza esto, que garantice la demostración analítica. Entonces, esta es una recta, tiene esta ecuación, ya tengo una ecuación. Listo, ahora este punto pertenece a esa de azul, cumple eso. ¿A quién despejo entonces ahí? ¿Ah? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Caso particular que muestre que no todo algoritmo iterativo converge. ¿A quién despejo ahí? Claro, pero que alguien en cuenta me dice, ya me cansé. ¿A quién despejo acá para construir el algoritmo? ¿Ah? No entendí, X o cero, pues no he entendido nada entonces. Claro, porque es que esa es la estimación inicial. Entienda que yo incluso partí así colocando, le dije, voy a hacerle un dibujo primero. ¿Cierto? Que fue este el dibujo. Te estoy construyendo un algoritmo. Entonces, esa pregunta es boba, hacerla yo es boba, una pregunta boba. Aquí el despejo de ahí, evidente, trivial, a la siguiente estimación, la que llama X1. Ahí X1, qué pena, pero así son las cosas. Y esto es menos F de X0 sobre F' de X0. ¿Cierto? Por eso se requiere que F' de X0 sea distinta de 0. ¿Cierto? O sea que esta función que yo doy acá tiene que ser una función diferenciable. Debe ser continua, diferenciable y con derivadas continuas. Porque yo estoy tratando de acá, ¿cierto?, de llegarle a usted al método iterativo de Newton de manera elemental, lo más elemental. ¿Sí? Entonces de acá, este no puede ser cero, ¿cierto? Diferente de cero. O sea que cuando vaya a dividir, ¿cierto?, esta función, pues esta de hecho no es, la derivada no es cero. Entonces x1 es x0 menos f de x0 sobre f' de x0. Con f' de x0 distinto de cero. ¿Cierto? O sea, pues voy a hacerle otro. Entonces voy, partí acá, voy acá, encontré esta primera estimación. Luego, ¿cierto? Mira, donde estoy, como aquí no está la curva está acá. Entonces bajo la imagen y por acá trazo la otra tangente. Entonces este va a ser X2. Entonces lo que vamos a hacer aquí, X2 coincide con X0. Entonces, ¿quién es X2? Entonces es lo mismo. Es esta, ¿qué ecuación tiene? Esta. O sea que aquí, cuando voy a encontrar X2, X2 me va a parecer lo mismo, ¿no? O sea, la misma ecuación de una recta, entonces hace exactamente lo mismo. Entonces ya es con X1, ¿no? Sí, porque ¿quién es este punto? ¿Quién es este punto? Punto. Este punto es X1 y la imagen de X1, ¿no? F de X1. Entonces usted va, la ecuación de esa recta es la misma, ¿no? El y menos y sub 0 igual, o y menos y sub 1, punto conocido, ¿no? Y menos y sub 1 igual a m factor de x menos x sub 1, ¿cierto? ¿De cuál recta? De esta. Tangente. Entonces el punto es x1, f de x1, o y sub 1, que es lo mismo, ¿no? La imagen, la. Entonces, esto es. Y, entonces, digo, este punto satisface, ¿no? Va a ser entonces este. Comencé aquí, no viene acá, sino que coincide. Voy a mostrar lo que coincide con este. Este va a ser entonces X1, viene acá, entonces este va a ser ¿quién? En el proceso, ¿no? X2, ¿no? En el proceso, viene acá. parte acá, adelante, tangente, vuelve acá, otra vez tangente. Entonces este es X2. Entonces, y este punto X2, ¿qué coordenadas tiene? Este tiene coordenadas X2,0. Entonces la llevo al de 0, que a 0, menos Y sub 1, igual a F' de X sub 1, ¿cierto? La pendiente, ya expliqué por qué. La derivada aquí, en X sub 1. Por X menos X sub 1, pero X sub 1 tiene ese X2. Y eso 1, este es f de x sub 1, ¿no? O sea que aquí queda menos f de x sub 1, la imagen, ¿no? Aquí es la misma f de x, ¿no? Y acá me queda igual f prima de x sub 1 por x 2 menos x sub 1. O sea que llego acá, despejo x 2 menos x sub 1. ¿Es qué? Es menos f. Está lo mismo, o sea, no me pongo a despejar lo mismo, mire esta expresión, es esta misma, ¿no? O esta misma que está acá, mire. Entonces despejo, me queda aquí 2 igual a x1 menos f' de x1 son menos f. F de x1 por f' de x1. Y obviamente f' en x1 es distinto de 0. Bueno. Y así sucesivamente. ¿Sí? Voy a llegar, no, eso no es hablar, y así sucesivamente. A xn más 1, el sistema dinámico, igual a xn menos f de xn sobre f' de xn, con f' de xn distinto de 0. Y así sucesivamente. Y así sucesión. ¿Qué es el tema dinámico discreto construido ahí? Sistema dinámico discreto. Y que no es convergente, se van a dar cuenta. Pero el sistema dinámico xn más 1 igual a f de x sub n, ¿no? A f no, a h de x sub n, donde h es esto. X sub n más 1 igual a h de x. Yo estoy seguro, como ustedes tienen tan malos fundamentos, tan malos conceptos, entiendan de dónde esto quiere decir función de x sub n. Ya lo he repetido como 3 veces la escritura. El lado derecho depende únicamente de x sub n, ¿cierto? No tiene más. O sea que todo esto es una función de x sub n. La llamé h. Bueno, n varía en 0, 1, 2, la que estaba allá, punto suspensivo. Y la h, ¿cierto? De x, ¿qué hace h? Entonces pone x menos f de x sobre f' de x. F' de x distinto de 0. ¿Cierto? Ese es el sistema dinámico discreto. Ahora ahí está el dominio de la. Pues ahí está el dominio de la h y todo. ¿Cierto? Una cosa importante acá, ya les digo por qué no converge, no construir el x2 es el mismo x0, entonces ponle que hago lo que quiera, ya les van a dar cuenta lo que quiera. Ponle que hago el f' de x distinto de 0, ¿cierto? Pero acá, como método iterativo de Newton, este es el método iterativo de Newton, método iterativo de Newton en una dimensión. ¿Sí? Unidimensional. Es el método iterativo de Newton unidimensional. Método iterativo de Newton en una dimensión. O sea, método iterativo de Newton unidimensional en una dimensión. Entonces, ¿qué se requiere? Que yo he obtenido acá. Voy a simplemente a escribirlo formalmente. Entonces se requiere una función que va de un intervalo de la recta en R, F de N R continua, óigase bien, continua, diferenciable, ¿cierto? Esto es de análisis, ¿sí? Si no, yo simplemente lo inyecto allá para mí. Entonces se requiere que la posición sea continua, diferenciable, con f de n r continua diferenciable con derivada continua. Es una función de continua diferenciable con derivada continua en el intervalo y de r de la recta real. Entonces, para hablar del método iterativo de Newton, se requiere tener una función con estas propiedades, que vaya definida en un intervalo de la recta a la recta, que sea continua, que sea diferenciable, con derivada continua, en todo eso, en el intervalo y de R. Y además, f' de x distinto de 0 para todo x de y. Yo no estoy inventándome eso, se dan cuenta que la derivada es distinta porque está dividiendo. Queda, no porque uno quiera, sino porque al despejar ahí queda dividiendo. ¿Sí? La derivada distinta de 0 para todo elemento del dominio. Bajo esas condiciones, entonces usted puede hacer esto que se hizo acá. O sea, esto que acaba de ser método iterativo, pero oígase bien, eso no le garantiza que el método sea convergente o divergente. El método, como método iterativo, converge siempre y cuando usted elija una estimación inicial muy próxima a la raíz, que no sé lo que quiere decir esta palabra. Recuerden que la raíz siempre de una función de un polinomio es el corte de ella con el eje horizontal, ¿cierto? Para una función de valor real y variable real. Eso es lo que ustedes saben. Oh. Entonces usted en la estimación inicial tiene que elegirla dentro de la vecindad, acá en la raíz. Si usted la estimación la va a elegir acá, ahora se da cuenta, que es lo que yo diría ya, cerca de un medio, ya se van a dar cuenta. Ahí termino la clase cuando haga todo eso, porque no. El método no le convierte. ¿La entendieron por qué? Yo dije, como hice la clase, son cuestiones locales. Entonces, para hablar del método de Newton, miren lo que se requiere. Tiene que tener una función definida sobre un intervalo de la recta real que sea continua y diferenciable con derivada continua y derivada distinta de cero en todo su dominio. ¿Sí? Luego, a partir de una estimación inicial, esa estimación inicial, ¿a qué es? Siempre, acuérdense lo que le enseñaron para el cálculo 1, debieron haberlo. Eso está en los libritos de cálculo 1 del profesor Takeuchi, el método de Newton. No es iterativo, es un método normal. El que yo hice acá, mire, este es un método normal que lo estoy usando para el método iterativo de Newton. Y aquí hace falta mi sistema dinámico, ya hace falta, por ejemplo, los puntos fijos de esa nueva función h. Resulta que los puntos fijos de h son las raíces de esto de x igual a 0. Resulta que el método de Newton lo hicieron para eso, para encontrar valores aproximados a las raíces de un polinomio, en otras palabras, de una ecuación de la forma de f de x igual a 0. Entonces, para eso que es el método de Newton, a partir de una estimación inicial, llamémosla x0, a las raíces de la ecuación. Entonces, ahí está claro para qué sirve el método de Newton. F de x igual a 0. Siempre, ¿no? Siempre el método de Newton lo hicieron para eso, para encontrar aproximaciones sucesivas a las raíces de una ecuación. Inicialmente lo hicieron para polinomios y luego lo generaron para funciones con esas características. Entonces, a partir de una estimación inicial, llámela como usted quiera, a la raíz de la ecuación f de x igual a 0, se obtiene, ¿sí?, este proceso iterativo que acabamos de hacer. O sea, no lo voy a volver a escribir, ¿no? Se obtiene, entonces, x1, ¿sí?, o sea, la siguiente estimación, ¿no? Tiene x1 igual a qué, entonces a x0, ¿cierto? Ahí ya está, ¿no? A x0 menos f de x0 sobre f' de x0. Ya aquí no hay necesidad de decir f' de x0 porque la derivada de x0 en todo su dominio. O sea, a partir de una estimación inicial de x0, ¿cierto? En i, ¿no? ¿Qué quiere decir en i? En el dominio de la función, ¿no? Entonces se obtiene x1 esto, se obtiene x2 igual a x1 menos f de x1 sobre f' de x1. Bueno, y así sucesivamente, ¿cierto? Xn más 1 igual a xn menos f de xn sobre f' de xn. Puntos suspensivos, ¿cierto? Es decir, sucesión de aproximaciones sucesivas a las raíces, ¿no? f de x igual a 0. Es lo que se obtuvo a cambio. Es x0, es la estimación inicial, luego x1 a partir de x0, x2 a partir de x1 y así sucesivamente hasta generar el sistema dinámico de Euclides. A partir de la estimación inicial x0 en i, ¿cierto? A la estimación inicial, a la raíz de la ecuación f de x igual a 0, se obtiene, es decir, una sucesión de aproximaciones asociada a la raíz de f de x igual a 0. Nótese que si la sucesión, ojo con esto, x o nn, elementos de x0, x1, xn, xn más 1, estimaciones, ¿no? Nótese que si la sucesión, ya le voy a demostrar eso, lo que va a firmar ahí. Nótese que si la sucesión, pues son la de las estimaciones, la inicial, o sea, x1 hasta la sucesión, pues la siguiente n más 1 sigue n más 2 y así sucesivamente. Me note que la sucesión de estimaciones a la raíz de f de x igual a 0 converge, oígase bien, converge. Entonces, su límite será una raíz de la ecuación f de x igual a 0. Ojo con eso, está bien clarito. Nótese que si la sucesión de estimaciones o de aproximaciones sucesivas, ¿no?, es decir, la sucesión de estimaciones sucesivas o iterativas a la raíz de f de x igual a 0 converge, si ella converge, entonces su límite será una raíz de la ecuación f de x igual a 0. Demostración o en efecto. La prueba, en efecto. La prueba de eso. Esto lo dejan ahí anotadito, ¿no? Ya hoy no alcanzamos nada de eso. Ah, pero esto ya no voy a borrar esto. Pues sigo acá. Ah, no, allá alcanzo a hacerlo. Entonces, dice que si la sucesión esta o esta que es esta que está acá, ¿no? Converge, entonces su límite será una raíz de la ecuación f de x igual a 0. Entonces vamos a tomar el límite cuando n es grande, x o n más 1. Este es el límite, ojo, cuando n es grande, de x sub n menos f de x sub n sobre f prima de x sub n. Ese es el término que le da forma a todo, ¿no? El término mío, x sub n más 1. Entonces, el límite cuando n es grande de x sub n más 1 igual al límite cuando n es grande de su igual, ¿no? X sobre n más 1 es igual a xn menos f de xn sobre f prima de xn. Entonces, ahora sí, dice, sí converge, entonces, ahora, si límite cuando n tiende a infinito, dice, nos queda, de x sub n es igual a l, entonces, o sea, si converge, ¿no? Entienda bien la. Esa es una de las cosas de ustedes que ustedes a veces no están acostumbrados a esto. Esto es matemática, o sea, matemática que trabaja con proposiciones o teoremas de la forma si P, entonces pum, antecedente, consecuente. Entonces acá dice, si la sucesión de estimaciones a la raíz de la ecuación f de x igual a 0 converge, su límite, si es convergente, si tiene límite, por eso se dice, entonces su límite será una raíz de la ecuación f de x igual a 0. Eso lo voy a mostrar. Entonces, las sucesiones se conocen, se identifican por el término enésimo, ¿cierto? En ese caso es x sub n más 1 igual a x sub n menos f de x sub n sobre f' de x sub n. El límite, entonces el límite de esto es el límite de esto. Entonces, si ella converge, o sea, si el límite es L, o L es real, ¿no? L que pertenece a los reales. Si el límite es L que pertenece a los reales, entonces, ¿qué pasa? Entonces, mire, ojo, llame, sigo acá, L es igual, que es el lado izquierdo acá. Ahora, porque esto es lo más importante, el límite de esto, si la sucesión es L, el límite del lado izquierdo es L, ¿por qué? Ojo, primera observación, este es el término que le sirve a esta, simplemente x sub n más 1 no es otra sucesión, es el término siguiente a x sub n, porque los contadores van de uno en uno. O sea, entienda, x sub n es el término que anterior a x sub n más 1. Entonces se trata de la misma sucesión y el límite es único. Entonces si el límite es L, el de x sub n más 1 puede ser el mismo límite. Ojo, L igual a L, ¿cierto? O como la llame usted, es este. Límite cuando L tiene infinito de x sub n. Si converge es porque el límite es L o como ustedes le antojen. Esto vale L porque esta es la misma sucesión, se trata del término que le sigue a L y el límite es único. Entonces, si este lo llamó L es L, si este lo llamó M es M, si este lo llamó Pedro, este es Pedro. Esto es L, menos. Dice muy menos, límite cuando N tiene infinito de F de X sub N. Menos límite cuando N tiene infinito de F de X sub N. Sobre límite cuando n tiene infinito de f' de x. Por favor, acabó. Ahí no hay nada, no he hecho nada nuevo ni nada. Simplemente se trata de la misma sucesión, tiene el mismo límite. Ojo ahí, mira acá. Este es el límite de una resta, el resto de todos los límites, este es el cociente de f de x. Sobre, ahí no he hecho nada, eso se llama álgebra de límite. Ahora sí viene lo importante. ¿Qué es lo importante aquí? Esto es L igual a L menos. Resulta que este límite es el límite de la función evaluada en X sub N. Pero, como la función es continua, por hipótesis. Por eso se le coloca esta condición, entiendan, porque es continua. Entonces, cuando una función es continua, se puede cambiar el límite de la f por la f del límite. Esa es la definición de continuidad. Si no, no. Acá dice límite de la f. Por ser f continua, es igual a f del límite. Eso no es que se meta ya o se saque por oír gracia del Espíritu Santo. No. Esa es la definición de continuidad. Entonces, el límite de la f es la f del límite. Por ser f continua. Y en el denominador está límite de f prima. Entonces aquí dice f continua diferenciable con derivada continua. Entonces, como la derivada es continua, también usted puede intercambiar el límite de la f por la f del límite. Por, en este caso, la f prima del límite. Pues esta es de las cosas importantes. Usted tenía límite de la f, entonces olvídese que eso usted puede meter allá. Límite de la f, es muy diferente a la f del límite. Pero acá, como esa es la definición de continuidad, como la f es continua por hipótesis, entonces la límite de la f es igual a la f del límite. Como tiene derivada también continua, por eso el método iterativo de Newton, entonces el límite de la f prima es la f prima del límite. Y esto es lo mismo que tener, mire, esto que tiene acá es lo mismo que tener L igual a L menos. Entonces aquí queda F de qué. L igual F del límite cuando N tiene infinito de X sub N. ¿Cómo? No, no habíamos dicho que el límite cuando N tiene infinito de X sub N es igual a L. ¿De qué? O sea, sería la función evaluada en L. Límite de X sub N. Claro, si usted lo llama el límite de cuando N tiene infinito de X, lo llamó L, bueno. Entonces F de L. Y esto queda sobre F' de L, ¿no? Acá. Acá tenía esto, ¿no? De la raíz, como se llama. Ya no esté el límite, llamó el Juan. ¿Está claro ahí? ¿Está claro eso o no? ¿Ah? No, nada nuevo, ni nada, carajo, ni nada de nada. Simplemente esto, ¿cierto? Es álgebra del límite acá, comunico. El paso acá sí es importante, este y este. F del límite lo llamé L, entonces F de L, F de L. Y esto es equivalente a tener F de L igual a 0. ¿Por qué? Porque esta L se cancela con esta. Entonces queda F de L mayúscula sobre F prima de L igual a 0. ¿Entiendas? L igual a L menos F de L sobre F prima de L. Entonces, esta que se cancela con esta, entonces queda 0. L se cancela con esta, entonces a la izquierda queda 0 o a la derecha, como quiera. Lo pasa para acá entonces. Entonces le queda, si lo pasa para acá, le queda F de L sobre F' de L igual a L menos L. Entonces lo pasa para acá. Entonces es 0. Y este cociente implica toda una vida el denominador, ¿cierto? Es F' de L. Y el numerador es f de L igual a 0, un cociente igual a 0 implica que el numerador es 0, ¿no? F de L igual a 0. ¿Y qué quiere decir esto, f de L igual a 0? Que L es una raíz de la ecuación f de x igual a 0, porque satisface la ecuación. Es decir, L es una raíz, L es real, ¿no? Una raíz de la ecuación f de x igual a 0. Muchas cosas que hay acá de aritmética, si usted no entiende, yo soy claro, consistente y explícito. Es porque no maneja las cosas elementales y por eso se pide, por eso pierden los cursos. Y yo le he dicho a ustedes, yo no voy a hacer rifa de notas ni nada de esas vainas. Yo me doy cuenta quién maneja algo y quién no maneja nada. F de L igual a 0 quiere decir que L es una raíz de la ecuación F de X igual a 0. ¿Por qué? Porque F evaluada en L vale 0, o sea que L satisface la ecuación, y al satisfacer la ecuación es una raíz. ¿Qué hice yo acá? Enuncié después de eso. Que si, ¿dónde diablos está? Que si la sucesión de estimaciones sucesivas converge, al converger una sucesión quiere decir que tiene límite. Su límite será una raíz de la ecuación F de X igual a 0. ¿Qué demostré? ¿Qué demostré? Está clara la demostración. ¿Qué demostré? Exactamente eso. Vuelve y ve allá. Si la sucesión de aproximaciones sucesivas converge, si una sucesión converge, vuelvo y repito, porque tiene límite. Entonces su límite será una raíz de la ecuación F de X igual a 0. El límite de la sucesión lo llamé L. Si converge es porque tiene límite. Entonces, si el límite es L, llega a demostrar que L es una raíz de la ecuación. ¿Por qué? Está clarito. Más no le puedo decir, pero más que ya usted dice, ya es un colmo de malo. Ya. Así, hablando clarito, plata más. Sí, porque no hay nada que hacer. O sea, las cosas, todo tiene su límite. Término siguiente del anterior menos la imagen sobre la F'. Entonces, el límite de esto es el mismo límite de esto, son iguales. Pero si la sucesión converge, a esto lo llamé L. Pero como este se trata de la misma sucesión, este es L, el límite. ¿Qué es esto? El límite de F, pero como F es continua, es F de L. Este es F' de L. ¿De qué deduce acá? Esto implica que pasa el L allá, esto es igual, ¿no? Entonces queda F de L igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que L satisface la ecuación. Sí, así rapidito. Bueno, ahora, ¿por qué esto no es convergente? Entonces corremos acá. Para ver si para terminar. Esa parte. Esa. No. Eso. Esto es F, dos puntos. Así, o sea, esa es notación de función, ¿no? Este es el dominio con intervalo cerrado en la recta real, este es el gráfico, y ahí se deduce todo eso. Ahora, mire, ¿qué pasa? ¿Qué sucesión de otro que no sea convergente? Les deje cuenta que este punto coincide con el mismo X2, ¿no? O sea que X2, ¿quién es X2? X2 es... O X1 también, mire. O XN también, lo mismo. Porque sigo, pasa así y hago esto. Siempre llego. O sea, en otras palabras, o XN más 1. XN más 1 es ¿quién? Es XN menos F de XN sobre F' de XN. Y este siempre va a ser XN. Siempre va a ser X0 para quién, para X1, para X2. Esta es la estimación inicial. Entonces, X1 va a ser X0 menos F de X0 sobre F' de X0. ¿Igual a quién? A X0, siempre va a ser. Entonces, ya acá despejo, ¿qué es lo que tengo que encontrar entonces? ¿Quién es X0 realmente para generar la sucesión? Ese X0, que es la estimación, va a estar cercano a un medio. Por eso es que el método no converge. Porque la raíz está aquí, en 0. Mira el dominio, menos un medio y medio. Ya hace 10 ratos les expliqué. Siempre, para que usted tenga éxito aplicando el algoritmo iterativo de Newton, el algoritmo de Newton, el de eso que enseñan en el cálculo 1, la raíz ¿cierto? Era de corta, de horizontal. Y la estimación que usted tome tiene que estar dentro de una vecindad de esa raíz, de este tramo entero. Y ya le va a encontrar ese valor. Siempre Dios te siempre va a dar lo mismo, para que sea una sucesión oscilante entre los valores. Entonces, este es el mismo X1, el mismo X0, X2, el mismo X0. Entonces, con esto hallo X0, ¿cierto? Simplemente aquí despejo, entonces, ¿cómo me queda eso? Esa, ¿no? Esa es la ecuación, ¿no? Entonces es X0 menos... ¿cómo acaba de aquí? Nadie también hace cuenta. F de X0 es, pongan, es X0 menos X0 cubo, ¿cierto? Mira, ya. Esto es F de X0, que es la función. Aquí es la función sobre F'. F' es 1 menos 3 X al cuadrado. Entonces, 1 menos 3 x sub 0 cuadrado igual a x sub 0. ¿Saben qué voy a hacer o no? O no, no, cualquier lado. La tangente. Aquí llegué y vuelvo otra vez, repite los mismos valores. Entonces, en todo voy a obtener, lo que voy a obtener es una sucesión que va a ser oscilante entre dos valores nomás. ¿Sí entendieron? ¿No? Esto es x0 menos 3 x0 cubo menos x0, ¿cierto? Más x0 cubo igual, de una vez, a x0 menos 3 x0 cubo. x0 menos... No es la operación acá, x0 menos 3x0 cubo menos x0 más x0 cubo sobre esto todo. Entonces queda x0 menos 3x0 cubo, ¿no? Jugando que a Dios todo esté bien, las operaciones. Entonces esto es ¿qué? Este también se va con este, ¿no? ¿Y esto qué queda? ¿Ah? No, pero esto como está cuadrado, ¿no es? Porque como hay que es x0 por x0, entonces el cuadrado está bien. Este muere con este, queda este, queda así. X0 cubo menos x0 igual a 0, ¿no? ¿Sí o no? Sí. X0 factor de x0 cuadrado menos 1 igual a 0, ¿cierto? Sí, está bien. Ah, pero aquí hay algo como algo raro porque tiene que darme ahí dentro y este no da 1 o menos 1, ¿no? Vamos a revisar las operaciones. Esa x0, x1 es x0, ¿cierto? O sea, x1 es x0, menos f de x0 sobre prima de x0. Ah, no, es que no es x0, es lo opuesto que está acá. Es menos x0, ¿sí entiendes? Dice x0 es este y x1 que yo tengo, mira ya el dibujo, es menos x0. ¿Sí o no? O sea, yo no estoy inventando nada, amigo. Partí de acá cuando dice el dibujo, o sea, la construcción. Otro de acá, luego viene otra en la tangente, viene acá y me vuelve como un ciclo vicioso. Entonces, x1 no es x0, es menos x0, que es simétrico. ¿Sí? Entonces, es menos x0. ¿Cierto? Borremos esto, porque x2 entonces sería ese x0, x2, entonces oscila entre x0 y menos x0. No, porque no, aquí hay un error en esta, porque hay un error, porque cuando sea impar va a dar en menos x0, Entonces será x0 o aquí. Esto es, ahí, o sea, para que lo arreglen. Pues x0 o menos x0. Así sí es cierto. ¿Sí o no? Bueno, que yo diga, digo, entienda. Entienda lo que. Aquí. ¿Cómo es que traza una tangente? Sube vertical, luego traza la tangente, corta el eje, baja otra vez. Entonces va x0 menos x0, x0 menos x0. Entonces, esto que tengo acá, x0 más 1, es x0 o menos x0. Esto está bien, porque este es menos x1, es x1 que es menos x0. Aquí es menos x0, ¿no? Entonces aquí las operaciones, pues venga la. Las operaciones, este está bien, este está bien, este está bien, este está bien, este aquí es menos x0, ya saben por qué, ¿no? Y este por esto. Y más. ¿Ya? Entonces aquí queda, este muere con este ya no muere con este, ¿no? Este es así, miren. Este con este. Este es x0, ¿no? Entonces aquí queda este con este, queda menos 2x0 al cubo, igual a menos x0, más, este tampoco muere, ¿no? No lo muerta muy con nadie. Esto es 3x0, x0 al cubo, entonces más 3x0 al cubo. Entonces este pasa para acá, o pasa para acá, entonces son 5 y 0 cubo, 3 y 2. O este pasa para allá, digo. Este que está negativo pasa para acá, entonces son 5. Este pasa para acá, es un 5. Igual, o bueno, o menos x sub 0 igual a 0, que es lo mismo, ¿no? Este pasa para allá, con 5 al cubo, menos x0 igual a 0. Factorizo x0 acá. Factorizo x0, me queda 5x0 cuadrado menos 1 igual a 0. Bueno, este no puede ser 0, ¿no? Porque es la raíz. ¿Entiendes? Todo hay que justificarlo, pero como es. O sea, x aquí, simplemente. x0 igual a 0 o 5x0 cuadrado menos 1 igual a 0. Usted. Si está estudiando matemáticas, si va a ser matemático, tiene que hacer las cosas bien. Esto es A por B igual a 0, ¿no? A por B igual a 0. A por B es 0, sí, solo sí. A es 0, o B es 0, o ambos son 0. Entonces, X0 igual a 0, o 5X0 menos 1 igual a 0. Pero este no se da. X0 igual a 0 es la posibilidad. X0 igual a 0 no se da, no porque yo diga, sino porque es que x0 es la raíz, pero puede ser una estimación, ¿está claro? Donde corta, miren, o en qué otra parte corta el eje horizontal, me dolió la cabeza. x0 igual a 1 sobre raíz de 5, ¿está claro? Despejando, un quinto, al cuadrado, entonces saca raíz para 1 sobre raíz de 5. El signo negativo, que es aquí más menos, no le vaya a ocurrir escribirlo. Ya, ¿qué me da a pensar a mí? Dominio. Bueno, listo. Entonces la sucesión que usted está generando, sucesión de estimaciones, ¿a quién? Sucesión de estimaciones, ¿a quién? Siempre, ¿qué es lo que uno tiene? Sucesión de estimaciones, ¿a quién? A f de x igual a 0, a la raíz de la ecuación, siempre. El método. Comienza con x0, o sea, 1 sobre raíz de 5. ¿Cuál otro? Ah, bueno, aquí es más o menos, ¿no? Porque está aquí dentro del este. Bueno, entonces, primero entienda que 1 sobre raíz de 5 está allá, mire. 1 sobre raíz pura de 5. ¿Sí? Por favor. Este está entre menos un medio y un medio. Y el mismo coseno menos. ¿Por qué? Porque esto es raíz de 5 sobre 5. ¿Cierto? Y raíz de 5 sobre 5. Raíz de 5 aproximadamente todos 236 dio 5. Eso más o menos es 2,23 dividido 5 es 0,22, 5 por 4, 20. 22, 2, 23, 5 por 4, 0,44. Está muy cercano a un medio, pero está por debajo de un medio, lo mismo el otro. Bueno, 0,44 es mayor que menos un medio. Entonces es este, x0. Entonces si comienza con ese 1 raíz de 5, ¿cierto? El siguiente está acá, el siguiente es menos este. Este menos x0. Esto es menos 1 sobre raíz de 5. Luego vuelve otra vez y viene acá, ¿cierto? A 1 sobre raíz de 5. Y vuelve otra vez acá a menos 1 sobre raíz de 5. Y así sucesivamente. Esta sucesión no converge. Pues es oscilante. Por esa razón, ese, con ese ejemplo, que es un caso particular, ¿sí? Eso se llama un contraejemplo. Algoritmos iterativos. Pues no todo algoritmo iterativo, no todos los algoritmos iterativos son convergentes. Por ejemplo, caso particular, que no todo algoritmo iterativo converge, en efecto, está construido todo el algoritmo y se llega a la sucesión de estimaciones que es esta. Ese algoritmo que yo construí ahí se llama algoritmo iterativo de Newton, está bien formalizado allá en una dimensión, en una dimensión. ¿Cierto? Está el sistema dinámico discreto y el ejemplo que muestra, un ejemplo, son por tres, que no todo algoritmo iterativo converge. Esa sucesión no converge porque es oscilante, oscila entre dos valores. Este que está acá, que es uno sobre raíz de 5, que está próximo a un medio, este que está por encima, pero próximo a menos un medio, que es menos 1 sobre raíz de 5. Ustedes miran el libro de análisis que yo escribí, ahí está el ejemplo. No tiene algunos detalles como estos que yo ya, eso lo he hecho ahora. El sistema dinámico discreto es este, ¿cierto? El método iterativo de Newton. Hay una cuestión importante y es que, de una vez, las raíces en el método iterativo de Newton, las raíces de la ecuación f de x igual a 0, son los puntos fijos de esta función h. Si usted pone acá, ojo, eso es importantísimo lo que estoy diciendo. Porque conecta, o sea, en otras palabras, conecta el concepto de raíz con punto fijo. Concepto de punto fijo, pues del análisis de la raíz, el concepto de raíz es elemental, ¿no? O sea, de más rango el concepto de punto fijo, tiene más rango en la matemática. De hecho, el teorema del valor intermedio es soportado por el teorema de Bolzano, es para demostrar un teorema del análisis, teorema del valor intermedio del cálculo elemental. Es para demostrar un teorema del análisis que se llama el teorema de Brouwer, que garantiza la existencia de puntos fijos, no necesariamente uno, varios puntos fijos, solamente con que la función sea continua. El teorema del valor medio es el teorema que garantiza la existencia y unicidad de puntos fijos. El concepto de punto fijo es muy útil en los cursos de sistemas dinámicos. ¿Por qué? Porque sencillamente los puntos fijos son el corte de la curva, o sea, ¿cuál curva? De la gráfica de la transición de estado con la diagonal, donde la diagonal corta la gráfica de transición de estado es el punto fijo. Punto fijo quiere decir que la función no lo mueve. Entonces, en sistemas dinámicos se estudian puntos fijos, puntos periódicos. Los puntos fijos pueden ser atractores, repulsores o ni atractores ni repulsores. ¿Y para qué sirven los puntos fijos? atractores, porque por lo general esos puntos son estables, según Lyapunov. Los que no son atractores son inestables, según Lyapunov. ¿Y para qué? Pues eso es muy importante en el mundo, en la vida. Cuando un sistema es estable y cuando un sistema no es estable. Nomás el simple sistema del reloj de pared. Tiene el punto más alto que es completamente inestable y el punto más bajo que es estable. ¿Por qué? Porque llega y hace en el punto más bajo, hace en el punto, cuando está en el punto más alto, una mínima perturbación ya se cae, ¿no? En cambio, cuando está en el punto más bajo, hace esto hasta que vuelve otra vez a la posición de equilibrio. Entonces, los puntos fijos son importantes. Te vuelvo y repito: el teorema del valor intermedio, este teorema se demuestra con el teorema Bolzano únicamente, son teoremas del cálculo. El teorema del valor intermedio, la palabra lo dice, valor intermedio. No esperen que en la próxima, yo lo hago, en la próxima tarde, yo tengo muy claro todas esas cosas, ¿cierto? Y, pero entonces, mírenlo para que entiendan. El teorema del valor intermedio se demuestra con el teorema Bolzano. Se demuestra con el teorema Bolzano. Pero aquí se ve como utilidad, este teorema se utiliza, se aplica para demostrar un teorema del análisis, que es la base de los sistemas dinámicos, que es el teorema de Brouwer, se pronuncia Brouwer, se escribe Brouwer. O sea, el teorema de este implica el teorema de Brouwer, se escribe así, Brouwer, esto es una... Tiene mamá, o sea, esa es lo malo de acá, de la mosca esa. La vaina de la comida. Teorema, se pronuncia Brouwer, ¿Quién garantiza este teorema? Existencia de puntos fijos. Pero este basta con que la función sea continua, no más. Se le exige continuidad de la función bajo esa hipótesis. Si la función es continua, existe por lo menos un punto fijo. Ojo, por lo menos uno. O sea, puede existir uno o más. El otro teorema, el teorema del valor medio, que es muy diferente al teorema del valor intermedio, se utiliza también. Este teorema del valor medio simplemente lo que dice es que cuando la función es diferenciable, para el teorema del valor intermedio requiere continuidad nomás, para el teorema del valor del medio se requiere diferenciabilidad. Si la función es diferenciable, la pendiente de la recta tangente es igual a la pendiente de la recta secante. O sea, f' de c es igual a f de x menos f de a menos f de e sobre f menos a. Sencillamente, pendiente de la secante igual a la pendiente de la tangente. La secante es la que corta la curva en dos puntos. Esta es la curva acá, tiene este punto A y B. Esta es la secante, que va a existir un C acá, de tal manera que la pendiente de esta, que tiene uno de los puntos, que es la tangente de este ángulo, es igual a la pendiente de la tangente acá. Entonces, o sea, son paralelas las rectas. Esta es la curva, repito, esta es la secante, tiene estos dos puntos, A, B,